much too complex. Too complex, much too complex. Too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Otro viernes más en el programa radiofónico más ácido de toda la onda, de todo Madrid, de toda España y todo el mundo. Estamos aquí en Lavapiés, desde el centro del centro, como cada viernes. Y hoy tenemos un programa bastante cargadito. Cross, ¿qué pasa, tío? ¿Estás nervioso con los controles o qué? ¡Estoy nervioso! ¡No sé qué hacer! No, hombre, estoy tranquilo, joder. Ah, vale. Bueno, ponete poco nervioso. Bueno, hoy, como siempre, como cada viernes, tenemos la mesa repletita de gente. Hoy voy a empezar a presentar a la gente por el fondo, como me apetece. Y tenemos en el fondo al tío más cachondo de todo Vallecas. ¿Qué pasa, enfermo? ¿Cómo estás? Yepa, ¿qué pasa? Aquí estamos otra vez. ¿Cómo se presenta la semana? Bueno, el fin de semana dirán, la semana ya... Este no sé en qué es que yo estoy bien. Es que yo estoy de resaca. La semana está jodida. Ayer fue muy duro. Eso no se dice, esto es un programa serio, no puede decir que estás de resaca. No queda bien. Bueno, estoy trasnochado. Estás trasnochado como Kiko Rivera, ¿no? Joder, la madre que me parió. Bueno, al lado de enfermo tenemos a la voz melodiosa y más dulce también del Valle del Cas, porque aquí casi todos venimos de Vallecas o sucedáneos, alias Lauris. ¿Qué pasa, Lauris? Hombre, por supuesto, de Vallecas siempre. Hombre, como tiene que ser. A su lado tenemos a la voz más dulce del reggae con nueva maqueta recién estrenada, Path of Science. ¿Qué pasa, tía? Pues aquí, bien. ¿Bien? Sí, yo quería decir, a ver si Cross me puede bajar un poco el casco. Ah, sí, molaría, ¿no? ¿A qué altura quieres que te lo ponga? Te estás quedando un poco sordo. Pues ahí, espera, a la derecha, izquierda. Vale, perfecto. Al lado de la barbilla. Bueno, tenemos como invitado especial al señor Petana. ¿Qué pasa, Petana? ¿Cómo estás, tío? Pasa, Viti, encantado de conocerte, tío. De conocerme. Un placer. Me has conocido aquí en el barrio de Lavapiés. Sí, no te había visto nunca, la verdad. Nunca en la puta vida, ¿no? No. Seguro. Un tío de puta madre, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, pues ya habéis visto, he salido del metro, me he encontrado un muchachote por ahí bastante majete y me lo he traído al programa, así que nada, todo el que quiera venir al programa, pues ya sabéis, todos los viernes a partir de las 10 en el metro de Lavapiés y lo que haga falta. Bueno, también tenemos al crack de Villaportales, con la zurdita, como siempre, preparado para dar cancha y dar asistencias, alias Julito Piño. ¿Qué pasa, hermano? Ye, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien o qué? Bien, aquí estamos. Aquí estamos un poco contentillo, feliz, porque qué sé yo. Es increíble como un animal te hace feliz, tío. Sí, sí. Bien, me refiero a mi mascota, al Santi. Pensan mis gatos. Y bueno, al becerro que pega las voces desde el fondo es el señor Cross, ahí que está liado con los botones y como no tiene micro, pues grita desde la otra esquina. Claro, pero bueno, yo las meto ahí y tal, pero... ¿Qué pasa? Buenas noches. Tengo una manera de presentarme, es que dar un gusto, que no digo nada, ¿eh? Semana tras semana rompen moldes. Y bueno, nuestro invitado especial de esta noche, Lion City. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Yo, un saludo para toda la gente. ¿Qué tal? Todo de puta madre, tío. ¿Bien? Bueno, vamos a tener un programa completito. Vamos a hablar con Lion City y vamos también a meter nuestros contenidos semanales, metiendo el dedo en la llaga y dando caña como siempre. ¿Y quién me va a hacer hoy el avance del programa? ¿Quién se lo pide? Pues... me lo pido yo, ¿eh? ¿Te lo pides? Bueno, vale. Bueno, pues vamos a tener noticias de las nuevas medidas que van a imponer Sanidad, entre los traslados en urgencias. También hablaremos del médico del Madrid Arena. Seguiremos con la entrevista, continuaremos con unos tiempos muertos bastante curiosos, cuanto menos. Hostia, es verdad, ¿eh? No me acordaba ya, pero... No te acordabas, joder. Pero... se me corta la respiración. Yo algo de eso he oído ahí entre ensoñación antes. Es como una cuchilla de doble filo, algo así. Ojo al dato, novato. Y nada, con nuestros correspondientes enlaces solidarios de la semana y eventos que anunciaremos más adelante. Bien, y bueno, antes de escuchar el primer temazo de hoy, que no se me olvide porque es fundamental. Si quieres participar en el programa y entrar en directo, tienes que llamarnos al 91 527 2642. Si eres tímido o tímida y te da palo enseñarnos tu dulce voz, mándanos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Ya sabéis, esto es Voces de la Calle. Esperamos vuestra colaboración porque sin ustedes no somos nada, socios y socias. Así que si os parece bien, vamos a escuchar el primer tema de hoy. Ahí va. Pónmelo, pónmelo. Yeah. Yeah. This is La Yashite Antidad. Okay. When it comes to girls, we no idiot. No, sir. We get a new girl every day. Every day. We get a new girl every day. Every day. Every day. Oh, oh, oh, oh. Serious thugs, let me see you put your hand in the sky. Ha, ha. You know I say you want to get a new girl in the club tonight. All real thugs, let me see you put it up in the sky. From you know I say you want to get a hot girl in the club tonight. No quiero que esto pare, que lo baile everybody. Necesitas, me lo pides y la gente lo sabe. Viste bien cuando sales con los más populares. Van los chicos conquistando las galeras. Busca a la chica del carrito, la que vista más fina, na. Y da igual negra, blanca o filipina, na. Y no importa el color, ellas se opinan. Ellas se determinan. Yeah, yeah. We clubbing, we talking, we talking, we loving the gal them. Straight rubber doping, see that stepping, gal them start the bubbling. From Spain back to Kingston, back to Dublin. Call me Hugo, call me at the boss. We no precast, whenever we blast. See that we make the place hotter than the pepper sauce. Sick, you know, yeah, just me, I'm a dog. All the real thugs, let me see you put your money in the sky. From you know I say you want to get a new gal in the club tonight. All the real thugs, let me see you put your money in the sky. Que todo el mundo con las manos en el aire. Si te hay tío que es dando su style. La gente lo que busca en el garito es el baile. Al besar las chicas como leyendo el braille. Tengo Martini con Cruz y Don Chacabana. En la fiesta me nombran, en la fiesta me llaman. Nada, no me molestes a pensar en mañana. Y seguiré la parte hasta que no tenga ganas. I can party, yeah, yeah. We will be clubbing tonight. I can party, yeah, yeah. Bien, y estamos aquí de vuelta. Como la cuña habéis oído, vamos con la sección de noticias. Antes de recordar el tema que estábamos escuchando, que es We Clubbing, Fiat. ¿Cómo se llama? T.O.K. De Lion City. Es el temazo que estaba sonando. Y bueno, como ha dicho la cuña, noticias. Así que vamos con las noticias, señores. ¿Quién empieza? Señores y señoras. Señoras y señoras. Eso. Perdón por pues, mi falta. Pues nada. Bueno, empiezo, vale. Comenzamos con una noticia que nos ha llegado al correo de Expresión Esperanto. Ah, que nos han mandado un correo y todo. Sí, nos mandaron un correito y hemos decidido resumirlo en esto. Pues básicamente el PSOE decide bueno, intenta va, o va a intentar derogar la ley 1597, que como todos sabemos y ya hemos hablado aquí en un programa especial de la sanidad, es aquella en la que se da pie a que se pueda privatizar la sanidad en cualquier momento. Y bueno, es curioso porque el mismo día que casi sale esa noticia, o la misma semana, el gobierno impondrá copagos en los traslados no urgentes en ambulancia. Es decir, que es un poco contradictorio, ¿no? Los pacientes tendrán también que rascarse el bolsillo cuando necesiten una ambulancia, en los casos que no sean urgentes, y también cuando se retiren un medicamento en el hospital sin estar ingresados en el centro o por el uso de ortoprótesis externas o productos terapéuticos. Son algunas de las medidas que el gobierno someterá a la aprobación de las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, este 20 de diciembre. Pero bueno, no queda aquí la cosa, porque ayer mismo se dio también un borrador de orden para aplicar a partir del año que viene nuevos copagos en el transporte sanitario, no urgente. Esto quiere decir que deberán abonar de 20 a 120 euros al año en función de su renta. Además, fijará también una aportación reducida del 10% con un máximo de 4,13 euros, que no falten esos centímicos, en los medicamentos dispensados en los servicios hospitalarios a los pacientes no hospitalizados. A lo mejor eso tiene algo que ver con la noticia que Viti nos quería contar de los medicamentos. Ah, hostia, sí, tía. Cuéntanos, que me ha dejado ahí en las cuas. Pues nada, tengo aquí, he visto una movida para que la peña se documente, que me ha parecido realmente indignante, que ahora van a hacer pagar a la gente por el tema de los fármacos. La peña que tiene cáncer tendrá que pagar hasta 4 euros y pico, que es por cada medicamento. Entonces, o sea, no solo que la cosa esté jodida aquí, sino que ya hasta la peña que hasta tiene cáncer va a tener que pagar por los medicamentos. O sea, esto va a llegar a un punto en el que... Dime, Julito. No, que se me vino a la cabeza lo de... El copago de la ambulancia también, ¿no? Bueno. Es lo que estamos comentando. Vale. No, no, que... O sea, que en realidad... Bueno, estaba desconectado en realidad, así es verdad. Es cierto. A la percha. Pero claro, porque no es que estamos... Ah, aquí. Claro, güey. Claro, güey. Claro, güey. Claro, que no sé, hermano, que ya... No sé dónde están esta gente, tío, que... Hasta por... Es como pagarle un taxi, ¿no? Sí, como, sí. Como pagar un taxi por ir a... A que te hagan una diálisis o no sé qué, o... Te tienes que pagar la carrera, claro. Sí, claro, que ellos lo ven con un poco de precio simbólico, ¿no? Como es anual, todo lo que parece que es al año parece que no pesa, ¿no? Es en plan de, bueno, sí, pero 120 euros al año, coño, por algo que no deberías, que estás pagando en tus impuestos cada año que haces la renta, vamos a ver, no sé, creo que se están pasando. Además, deberán los que se deban someter a traslados periódicos durante más de 6 meses y en una frecuencia de 4 o más traslados semanales pagarán un máximo de 10, 20 o 60 euros semestrales en función de la renta. O sea que depende para quien más lo necesita es el que más paga. Estamos viendo esto. Y es totalmente injusto, creo yo. Yo, si me permitís, he oído también del otro día en la tele que también están metiendo lo que viene siendo copago. Sí, sí. Para el tema de personas que tienen problemas mentales como esquizofrenia o, sí, o tema de psicosis y tal, salió otro día un tipo en la tele también diciendo que tenía que pagar unos 40 euros mensuales por sus medicamentos. Y no tenía renta, estaba en paro, no tenía renta para comprarlos. ¿Qué pasa? Que esta persona se va a quedar sin medicamentos y le va a dar cualquier brote de esquizofrenia o de lo que sea. Sí, pues de hecho, para puntualizar un poquito más lo que estaba diciendo antes, lo que ha hecho Sanidad es, el copago es para 32 fármacos de dispensación hospitalaria, es decir, o sea, son fármacos que están en todos los hospitales y que son de atención primaria, como aquel que dice, ¿sabes? Entonces, es una medida que da marcha atrás a una que dieron hace un año, también relacionada con la otra noticia, en el sentido de que echan para adelante, echan para atrás, la historia de siempre, y nada, aquí tengo anotado que los fármacos, al ser para patologías crónicas, van a tener un importe de 4,13 euros cada fármaco. Ajá. Y que la medida afectará a tratamientos para la leucemia y otros cánceres, hepatitis y otras enfermedades víricas. O sea que la cosa es bastante, bastante grave. Pues sí, bastante seria. ¿Sabes? Y además, más cuando, yo que sé, por ejemplo, en el 2000 hubo una conferencia que es súper sonada, la conferencia del Mata, que en teoría, pues lo que proponía esa conferencia a nivel casi mundial era... En el 2000, salud para todos, ¿no? Salud gratuita para todos. Y desde luego que esto no es gratuita para nadie. Está claro que no. Si acaso es que tienes que pagar el triple. Es una pasada, la verdad. Sí, la verdad es que es un puto canteo y no sé a dónde vamos a llegar, ¿sabes? Por eso aquí en Voces de la Calle llevamos haciendo un seguimiento bastante especial con el tema de la sanidad, porque es algo que duele. Y como ya hablamos con la gente que vino el 12 de octubre, también haremos un especial sobre la educación, porque también es otro pilar que nos están tocando y la verdad es que jode bastante. Pues y sí. Bueno, como habéis oído, Cross está al teléfono porque nos ha entrado una llamada. Cross, ¿quieres que metamos ahora la llamada o seguimos? ¿Qué dices? Métele ahí. ¿Metemos la llamada? Sin dilación, a ver. Sin dilación, a ver qué nos dice. A la buenas noches. A las buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, que llamaba para daros un saludillo por ahí, que estoy escuchando desde... Estoy aquí en México DF, tenemos mañana concierto con un par de grupos de Chile, más dos grupos de aquí del DF. Claro, ¿qué pasa, tío? ¿Qué nos dices? Bueno, pero suéltate, el que yo te lo había conocido, ¿eh? ¿Quién es ese que me parece familiar la voz? Dime, que sí. ¿Quién es usted? Preséntese, por favor, para la audiencia que no le conoce. Da igual, sí, eso es lo de menos, en verdad. ¿Eso es lo de menos? Mandaros un abrazo y ya está, y que estéis bien por ahí, que os pongáis algún tema guapo y que ya desde aquí se lo escucho también, que estamos dándole fuerza también al programa por ahí. De puta madre, ¿qué tal suena la voz de la calle en México, tío? Está un poco de acento, en verdad. oye, ¿y qué hora es en México? La pregunta, Tito. Pues da menos que allí. ¿Cuánto? ¿Qué hora es allá? ¿Eh? Oye, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué está tan serio? Y usted lo está llamando desde México. O sea, esta es una llamada, pero muy importantísima para nosotros como claro. De la calle. ¿Por qué está tan serio, hermano? A mí me has dejado loco, ¿eh? La verdad. ¿Qué pasa? ¿Está triste? ¿No le dan cariño por allá en México? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Con quién? Oye. ¿Con quién? ¿Qué pasa, hermano? Oye, pero por eso hay que ponerle más emoción, pues, hermano, si no... Sí, no te vemos hace un montón de tiempo, hermano, que te fuiste para México y... qué sé yo, aquí te echamos de menos. Claro, pero si yo llamaba para hablar con vosotros, no para que me pusierais en directo, cabrones. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que según me hablaron tú, no me lo has dicho más pronto. ¿Estás en directo? Tal, no sé qué. Y ya han dicho esto. Tenemos una llamada. Digo, es que cuando suena el teléfono... Es ley de llamada. Claro, si quieres una llamada, pues llama a los móviles. No llames al número de directo, ¿eh? Chico, la radio es así. Oye, sí, me llamo. Para el espacio. A lo mejor llamo y hablo con vosotros un rato. Vale, pita, hermano. ¿Quieres que te haga la pregunta? ¿Vale? Quería preguntar a qué hora está. Sí. ¿Qué tema quieres que te pongamos? Pues de aquí hasta las 3, bueno. Claramente nos movemos. ¿Poníamos el espectro de un gigante de punto de fuga o qué? Venga, vale. Oye, luego coméntanos algo de la gente de México, hermano. Estamos ansiosos de saber qué pasa. Claro, necesitamos luego a Tatico y os cuento. Es que también tampoco quiero ir a acaparar el espacio del programa, que seguro que tenéis muchas cosas que decir. Luego llamo y hablamos, ¿vale? Vale, venga. Chao. Un beso. Un abrazo grande. Cuídate, papá. Bueno, como habéis visto, Voces de la Calle llega hasta México y todo, tío. Me he quedado todo loco, chaval. Saludos a los güeynos. Saludos a los mexicanotes. ¡Viva México, cabrones! Es que lo más impactante que dices, oye, encima y tal. Digo, pero un momento, ¿desde dónde me estás llamando? Esto es un número muy largo. Pillado, internacional. Bueno, Voces de la Calle Internacional. Vale, dale. De puta madre, hermanos, continuamos. Pues sí, y vamos a continuar con más noticias que nos va a comentar aquí la voz más melodiosa de... ¿cómo era? Del Valle del Cas. Del Valle del Cas. Bueno. Pues a ver, vamos a hablar de la siguiente noticia. Va relacionada con el Madrid Arena, que sí que es muy cansino. Pero es que esto, la verdad, es que nos ha llamado la atención y... bueno, lo voy a leer. Viñales, el doctor de Madrid Arena, no podía ejercer la medicina desde el año 2005. El Colegio de Médicos de Madrid reveló este jueves que Simón Viñals, el médico contratado por los promotores de la fiesta del Madrid Arena, es colegiado honorífico desde el año 2005, lo que le impide ejercer la medicina. Esa noche, tres de las cinco fallecidas por la avalancha humana pasaron por sus manos a las de sus ayudantes. Según el estatuto del colegio, pueden ostentar esta condición los médicos de 65 años o más, y los que sin haber llegado a esta edad se encuentren en estado de invalidez o incapacidad física total, siempre que en ambos casos lleven un mínimo de 25 años colegiados y no continúen en el ejercicio activo de la profesión médica. Para acceder a la condición de colegiado honorífico es requisito indispensable estar en el corriente de pago de las cuotas colegiales y según la aprobación en la justa directiva. Vamos, cosas que este hombre seguro que no... Sí, así es. Qué legal todo lo del Madrid Arena, ¿no? Es muy legal, sí. Joder con el ayuntamiento. Además... Cómo se corona, ¿eh? Pues mira, yo quiero decir una cosa referente a esto. A mí, si te digo la verdad, me parece una manera de echar balones fuera muy heavy. A ver si ahora es que las chavalas han muerto porque el doctor estuviese pasado de fecha. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Y no porque metieron 85.000 personas de más. El descarte. Exacto. Oye, pero yo creo que todo influye. Es que tienen una jeta que alucina, ¿sabes? Que todo influye un poquito porque si... Aparte de que metieron más aforo. Según, a ver, este artículo yo lo he leído entero, por ejemplo, y daban otros datos como que este hombre alega en la vista primera que se ha hecho del juicio que es que él pensaba que era un dispositivo para 7.000 personas como máximo de aforo, pero que claro, que luego entraron hasta 16.000 no sé cuántas y que él pues se vio desbordado. Si no puedes ejercer, ¿pa qué? Para que te den más, claro, dinerito, ese, nada más, ¿no? Ese es el problema. Vamos a hacernos el chonchu, aquí nadie se entera, no sé, cómo está con el ayuntamiento y para no la saca. Joder, tal, no sé qué. Esperamos, que a lo mejor la mitad de lo que dice este hombre es mentira y simplemente ha dicho, me llevo pasta, pues allá que voy. De todas maneras, eso hay que mirarlo bien, porque luego el ayuntamiento ha sacado una nota de prensa contradiciéndose. O sea, eso hay que mirarlo bien, porque luego se contradicen y dicen ahora que luego sí, ahora sí que podía ejercer, que si no sé qué, que si no sé cuál. Balones fuera, ¿sabes? El río suena. ¿Y entonces qué pasó? Bueno. Al final, con esa señora no pasó nada. Bueno, la responsable, la verdadera responsable no se hizo responsable, ¿no? La botella esa. La botella, pues sí. Dijo que iba a cerrar los sitios y ya está, pero vamos, no lo ha hecho. La botella estaba preocupada y salió corriendo y dijo, me voy de spa, que estoy muy agobiada. Y se fue a la peluquería. ¿Qué tengo estrés? Se descartó. Menuda. Dicen que si no tienes esperanza, que le des a la botella. Así va el pepe. Tiene que ni calpelo, macho. Ya ves. Y vamos a continuar con las noticias, ¿no? Continuemos. Pues a ver, Iván, coméntanos. Pues que yo no sé si... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no sé si comentarte. Que me lo has contado antes. Pero... No sé si comentarte. Pero bueno, creo que te voy a comentar. Estoy un poco espesillo, pero bueno, mira, a las... Te tenemos que meter caña porque si no te duermes ahí. A las 6:30 de la tarde de ayer comenzó una curiosa incidencia. Que sí, está en vídeo. ¿Qué pasó? Y tal. Pues bueno, en tres líneas diferentes de Metro de Madrid se registraron distintos actos de sabotaje. En la línea 8, entre las estaciones de Colombia y Nuevos Ministerios, unos 600 pasajeros se quedaron atrapados durante una hora en un convoy tras la activación del freno de emergencia en tres ocasiones consecutivas. Alguien cogió y dijo tal. Bueno, hay varios vídeos y tal, pero el que nosotros hemos visto recoge algunos momentos de tensión registrados en el tren. 14 pasajeros tuvieron que ser atendidos por el SAMUR por ataques de ansiedad antes de que otro tren sacara de allí a las personas afectadas. Madre mía. Como sardinillas. La Comunidad de Madrid habla de sabotaje sindical. Los sindicatos hablan de incidencia y acusan a Metro de Madrid de tardar más de la cuenta en la evacuación para poner a los usuarios en su contra. O sea, encima se ponen a discutir entre ellos para ver qué es lo que pasa. Claro. Había otras dos líneas también en las que pasó lo mismo, en la 3 y en la 5. Así que seguramente nos enteraremos de qué es lo que pasó en esas otras dos líneas. Pero vamos, lo que se ve en el vídeo es gente estresada, gritando, venga coño, que no entra el aire, que no sé qué. Me pareció un poco... exagerada algunas reacciones. Yo creo que realmente se vieron en la situación de decir, estoy dentro de un vagón, tal, no sé qué. Sí, se no sintieron salir. igual de ahogados nos sentimos todos con este sistema, yo creo. Sí. Y dijeron, bueno. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡A mí no! Sí, pues debe ser, la verdad. Pero había mucho pijo, ¿para qué negarnos? Bueno, y como estamos ahogados por este sistema, vamos a ver qué dice la calle. A ver, ¿qué tenemos ahí yendo por ahí en directo? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Bien, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bien, sí, soy contigo en la 3. Estoy... ¿Qué pasa, Fran? Este Julita ahí, bueno. ¿Qué dices? Pues nada, chicos, aprovechar la ocasión de que tenemos aquí esta plataforma para difundir un poquito un mensaje de aquí de barrio. Vamos a vamos a montar, vamos a aprovechar un espacio el día 20 en Lavapiés, el Calvario, el local, Calvario 16, para montar ahí un bote de guerrilla e intentar ayudar un poco aquí a esta emisora que está moviendo ahí la calle. Bien, madre, tío, está muy bien. Podríamos aprovechar aquí para anunciarlo un poquito y bueno, que digáis también qué os parece a vosotros la idea. Oye, Fran, pero aparte que cuéntanos algo de ti, de tu música, donde te pueden escuchar y algo así, algo cortito, ¿no? Sí, bueno, podéis encontrarme en franticuno3.com, ¿vale? Como suena Frantic Cruces, pero todo con letras. Ahí podéis realizar las descargas. Hay un nuevo single que está a punto de salir. Un disquito que sale en aproximadamente una semanita y media. Y estoy ya preparando otro disquito aquí en Madrid, que hace 3 meses que llegué. Y nada, montando bolitos ahí donde se puede y moviendo un poquito ahí la calle. De puta madre. Acabando aquí los proyectos, empezando nuevos aquí en Madrid. Arrancando. Claro que sí. Antes que nada, para los que quieran, estamos en Facebook, Frantic 1.3, en portales de rap, solo tienen que poner Frantic 1.3 en Google y sale todo el chorro ahí. Joder, pues agradecerte un montón, tío, de las movidas que vais a hacer con el bote para el programa, porque la verdad es que estamos más solos que carrascucas, macho. Bueno, pues ya no estáis solos, macho. Joder, muchísimas gracias de corazón, tío. Es un detalle, el otro día lo hablábamos aquí en el programa y también se lo decíamos a Julito, que para nosotros es algo que nos llega, porque realmente es de manera desinteresada, sin que nosotros pidiéramos nada. Y joder, se agradece un montón cuando hay gente que te apoya, ¿no? Hay gente que valora lo que haces, lo que venimos a hacer aquí cada viernes por la noche, y de verdad, ¿sabes? La vida está muy jodida y todos los que estamos aquí somos peñas sin recursos, y para nosotros es algo muy grande. Claro, yo es que les comparto lo mismo que vosotros, y además, bueno, tengo la suerte de que he conseguido un espacio donde poder hacer algo, y pues quería de alguna manera ayudar un poquito. Acabo de llegar aquí y me gusta hacer estas movidas, ayudar un poquito y entre todos hacer ahí una piña, ¿no? Claro que sí. Y con Julio, con Julito, como me comentó la movida esta que hice en la radio, le dije, coño, pues vamos a aprovechar, tío, y si le podemos ahí echar un cable a esta peña. Entre todos nos echamos un cable, pero pues de puta madre, hombre. Pues claro, todos. Sí. Pues sí. Pues nada, invita al barrio, macho. Pues eso, guay, tío, pues invita al programa, a ver si te pasas por aquí el día que quieras. Claro, a ver si un viernes te pasas por acá, tú. Vale, los viernes lo tengo complicadillo, pero de todas maneras yo me lo intento montar. Será un placer, hombre, para mí estar ahí. Nada, el jueves 20 espero que vengáis vosotros. Sí, por supuesto, cuéntame. ¿Eres ahí que nos tomemos algo? Sí, de hecho. La liamos un ratito, que se va a liar parda ahí con la gente del barrio. Van a venir invitados de lujo de Madrid, aquí del centro también. Y la vamos a liar ahí, guapa. Oye, Fran, pues ahí estaremos. Oye, Fran, una cosa cortita, los grupos que van a estar ahí. Sí, va a venir Respect Mark. Y hace Raga Cabaret. Es un estilo que prácticamente es de los poquitos que lo hacen, prácticamente se lo ha inventado el chico, es un crack, y va con banda y tal, pero va a venir solo y se va a montar ahí un showcase. Va a venir Billy White, que hace dancehall, y va a venir en Super Micro, que también le da el rap ahí durito, y también se ha marcado de dancehall y tal. Aparte, supongo que vendrá algunos invitados de última hora, que eso es sorpresa. Ya ves. Bueno, entonces, tenemos ahí un cartelito de puta madre para el barrio. Vale, entonces nada, recordarle a la gente que el próximo jueves 20 de diciembre... A las 11. ¿Cómo? El jueves 20 a las 11 de la noche, ¿no? Sí, entrada gratis. Entrada gratuita. Y copas baratas. Ahí, pata la peña. Claro. Eso. Nada, bueno, hermano, entonces... Vale, gente. Vale, oye, agradecido de que nos esté escuchando ahí en el curro, que se te haga grato el trabajo. Y recuerdos para toda la gente de Genona, para el metro, para el Sallés y para tu gente, ¿no? Muchas gracias, tío. Muchas gracias, sí. Recuerdos para todos, que seguro que están ahí escuchando, los escucharán, se los descargarán. De puta madre. Vale, chicos, pues muchas gracias a vosotros también, familia. Venga, un abrazo. Vamos a hacer cositas ahí. Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Raga Cabaret, Lion, ¿tú sabes lo que es eso, tío? ¿Lo escuchaste alguna vez? No, todavía no escucho. Yo me he quedado pálido, ¿eh? Podríamos buscarlo ahí. Sí. ¿Te haces magia? ¿Hago magia? A ver si encuentras algo. Venga, tiene buen nombre. Raga Cabaret. A ver, ¿qué sale? Y el día 20 voy ahí y me he hecho mi repertorio de electro rumba que tengo yo ahí preparado, ¿sabes? Yeah. Tengo mi instancia de electro rumba que se caga la perra, ¿eh? Ojo al dato. Pero eso no se lo enseño a nadie, eso solamente para lo más. Su personal, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos con la entrevista, así es. Continue. Sí, vamos a continuar con la entrevista. Ya hemos terminado las noticias. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo de todas las noticias que hemos visto por ahí? Que es todo una mierda. Todo correcto. Nadie quiere aportar nada más, entonces. Todo es una mierda, todo correcto. Es una mierda. Vale, chavales. Más resumido. Una de la mesa de todo correcto y la otra la de la mesa de que todo es una mierda. Así bueno, que... pues como habéis visto, la mesa de voces de la calle es el día a día en la calle. Opiniones o es todo correcto o es todo una mierda. Que al fin y al cabo, las dos intenciones son buenas y las dos dicen lo mismo. Además, así que bueno, si así lo veis, pues yo lo que veo es que voy a poner un temazo por aquí que a mí de verdad me parece brutal. Me llegó mucho cuando lo vi, sobre todo el vídeo, y espero que toda la gente lo sienta. ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. Si vivo en la otra punta de mi continente, África, África, que solo reivindicar siempre de lo que piensa la gente. Que lucha, que luchará. Buscamos gente para reclutar. Espero que sean fuertes hasta de mentalidad, que tengan ese punto de ver la realidad, que sepan que vivimos en comunidad, que por lo que luchamos es por la unidad. Que ahora nos juntamos a reivindicar. Reggae music is one blood. Hey, África, yo me las alayancita. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. Ahora es cuando espero todo de la gente, que reaccionen al cambio y sean tolerantes. O mirarse al ombligo y tirar pa'lante. Falar de libres pensamientos e ideales, que se miren al lado y se pregunten antes si necesitas algo, si puedo ayudarte. Rasta siempre fue bueno y tuvo su estandarte. Nos dieron el arte, música inmigrante. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes. Esperar tanto tiempo a que cambien las cosas. Y esperar tanto tiempo para luego poder recordarlo. Para los que combatieron hace tiempo, para los que se marcharon y luego volvieron, para los que de su tierra los olvidaron, para ellos siempre una vela les llevo. Bien, y ahí estamos. El tema que estaba sonando antes era ¿qué más da? De nuestro entrevistado de hoy, de Lion City. Bueno, más que nuestro entrevistado, nuestro invitado especial, ¿qué cojones? Porque aquí la gente que viene realmente es porque a nosotros nos llega lo que hace, porque queremos compartirlo con los demás y porque es un invitado especial, no una entrevista. Y es bueno, yo me siento bien estando aquí, ¿sabes? Con gente real, ¿sabes? De la calle así también, ¿no? Pues siempre es bueno hacer una entrevista, ¿no? Y, sí, la verdad que sí. Y tener buena compañía. Ya, Gracias, hombre. Pues nada, señores, cuando queráis, ¿quién quiere disparar primero? Espera. Yo te veo a ti muy lanzado. ¿Estás segura? Muy hecha para adelante. Muy hecha para adelante. Yo creo que, Iván, yo creo que esta, la primera pregunta, para que nos sitúe un poco geográficamente, yo creo que es tuya. ¿La primera pregunta es mía? Sí, yo creo que sí. Y bueno, cuando la veas vas a saber por qué. No, sí. Te la sabes, ¿no? Sí, prácticamente. Ah, pues mira. Sí, sí, ah, me la sé. Casi me la sabía. casi me la sabía, pero ya me imaginaba que iba a ir encaminada por aquí. Pues eso, preguntarte de qué parte de Guinea Ecuatorial eres, que eres guineano, ¿no? Sí, soy guineano y bueno, somos paisanos. Vaya, que por eso. Y nada, yo soy de Bososo, ¿sabes? Soy Bubi y nada, de Malabo soy realmente. De ahí donde mi familia, de donde viene mi madre, mi papá, son los dos guineanos. Y nada, pues hemos estado afincados en España pues prácticamente toda nuestra vida. Pues mis raíces son de ahí, está claro, porque es que soy de ahí, que mis raíces son de ahí, que vamos, que visto y comprobado en el viaje que tuve. Pues no sé, de guineano de pura cepa y vallecano de pura cepa, está claro. Vallecano, pues. A ver, ¿quién dispara el siguiente? Jurito quiere, oye, decir, oye, Jurito que, quiere decir algo. ¿Yo puedo hacer la pregunta 1.2? A ver. O 1A. O claro, 1A. Que, no, mira, yo igual siempre pongo la... Hermano, mira, yo soy Julio. Justo, ya lo saludamos. Oye, hermano, ¿sabes que igual yo siempre, igual generalmente pongo aquí el como la cuota ahí de... sudamericano o, sabes, como el otro, la otra visión fuera de Europa. Entonces lo que quería decir es que, claro, si bien es cierto Guinea Ecuatorial, o sea, contextualizar un poco a la gente que tampoco conoce Guinea Ecuatorial, porque qué sé yo, en otros lugares que no escuchan en Sudamérica, en otros lugares. Pues Guinea Ecuatorial es una isla que está en el Ecuador de África, o sea, por la mitad. Sobre la mitad de África, pues es una isla tropical en la que pues todo el año hace prácticamente calor, como en Jamaica, es un sitio estupendo. ¿Hablan español también? De habla hispana también, porque fue colonizado por los españoles, de habla francesa también. Hay parte, bueno, en Guinea Conakry se habla más francés, en Guinea Ecuatorial se habla más castellano y más inglés, y bueno, y el idioma de ahí, que es el Bubi o el Fang. Vale. Era eso un poco, porque igual tampoco para no dar por sobreentendido esto, porque igual hay gente de otros lados que no claro, escucha, que no ubica, claro, tampoco no ubica, sí, claro. La verdad es que bueno, lo acabamos de ver que habéis tenido una llamada de México, y bueno, pues también la gente se tiene que informar de dónde está, de claro, y cómo llegar hasta ahí. Claro, cómo claro, llegar hasta ahí. Eso. Nada. Gracias. Bueno, pues si os parece, el siguiente disparo soy yo. Bueno, cuéntanos un poquito, Lion, cuáles son tus inicios en el mundo de la música y si siempre has hecho reggae, si has tocado otros palos, ¿cómo lo ves? Mis inicios en el mundo de la música, pues comienzo a cantar con mis hermanos, somos 11 hermanos, y 4 de ellos, pues gracias a Dios cantamos y montamos un grupo de música, un cuarteto vocal de música capela, pues para no hacerlo tradicional, pues empezamos a hacer otros estilos de música también dentro de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que era, pues somos africanos, hacemos música africana también, juntada con letras españolas, porque vivimos en España y nos sentimos también españoles. Y eso, pues juntado con todas las influencias musicales que hemos tenido cada uno de los que estamos en el grupo, desde mi hermana Maika, mi hermano Ladi, mi hermano Martín y yo mismo, ¿no? A mí pues me gusta el reggae, amo la música de calle, pues todo lo que sea música negra o sociedades, o incluso música que no sea música negra, porque me gusta de todo, me gusta el flamenco, me gusta hasta incluso alguna canción de pop, me gusta, no sé, el reggae, el soul, el R&B, el jazz, me gustan infinidad de estilos de música, porque creo que es lo que enriquece, ¿no? Quedarse en un mismo... En un mismo palo, pues creo que eso me va a hacer, me encasilla, y aparte también creo que aprendería menos. Me gusta la música en general, intento aprender de todas. Siguiente por ahí. Pues nada, Claro, digo, ¿qué pasa? Dispara, Laura. Pues nada, ¿qué es el reggae para ti? ¿Qué tiene ese género que no tengan otros? lo que tiene es que me enganchó un día y no me ha soltado ni me va a soltar nunca más. Y eso es lo bueno que tiene la música, ¿no? Y creo que el reggae para mí pues es mi día a día, mi despertar, mi comida, mi ser, mi todo, ¿sabes? Entonces yo me despierto, escucho reggae, me duermo, escucho reggae y en cualquier momento podría escucharlo que me sentiría bien, ¿sabes? Y me haría sentirme bien. Creo que es una música que dice mucho de mí también en cuestión pues por mi personalidad. Creo que hago dancehall también pues porque es como muy de calle, muy street y habla de lo que yo soy, de la calle y del barrio y de las situaciones, de las vivencias de la gente, ¿sabes? De la gente real, ¿sabes? Muy bien, el siguiente. A ver, que os veo tímidos, ¿sabes? Vamos a ver. ¿De dónde viene tu apodo? ¿Por qué el nombre? Me llamo, o sea, bueno, me he puesto Lion 7 porque, bueno, antes tenía otro nombre, antes me llamaba Black Lion, pero había más Black Lion en el mundo, ¿no? Entonces quería mi nombre realmente, ¿no? Y bueno, y le mando muchos respetos también a Black Lion de Perú también, porque luego pues los he terminado conociendo y pues siendo del mismo género, al final terminas dando con ellos y terminaremos cantando juntos. Entonces creo que lo principal era que si yo iba a empezar a hacer mi carrera en solitario, a hacer mis discos, tal, era que me pusiese un nombre que fuese mío personal, ¿no? Le añadimos al Lion, que es como más reggae, ¿no? La ¿No serás colega de Nude Lion? No, hombre, no sé, de momento no. No, pero quisimos añadirle el apellido, ¿no? Mi apellido al apodo más reggae que a esos. No sé, un poquito así, sí. Guay, de puta madre. La siguiente, que me toca a mí. ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado? Y si pudieras, ¿recordarías el primer tema que te marcó? El primer tema que me marcó, reggae. En general. Pues que no había muchos temas que me han marcado. En el reggae sí te podría decir uno, no creo que realmente. O sea, te puedo decir un álbum que me ha marcado, porque realmente el álbum es una pasada y creo que es Freedom Cry de Sisla, y es un disco que yo he escuchado, que escuchaba yo, que escuchaba mi madre, que escuchaba mi padre y que escuchaba toda mi familia. Y que al final pues ha sido parte de mi vida, ¿no? Que es como he convivido con ellos y ya pues escucharlo te trae recuerdos, ¿no? De otros momentos y de situaciones y vivencias, ¿no? Y eso es bueno. Y bueno, es una pregunta triple, si te das cuenta. Ya. Te la he liado. Primera parte. Te recuerdo un poco. Venga. ¿Cuáles son tus influencias musicales y qué ha sido lo que más te ha marcado? Influencias musicales, voy a empezar por ahí. O voy a seguir por ahí. No sé, yo soy muy loco con la música, me gusta de todo. En el reggae pues sigo Sisla, Turbulence, Bounty Killer, así más antiguos, Beastly Four, no sé, Coco T, es que hay infinidad de artistas que, pues no sé, Peter Tosh, yo qué sé, hay un montón, me podría tirar un montón de tiempo en el reggae, tengo muchísimos. Luego en el flamenco, pues con gente con la que he tenido el placer de trabajar, desde Juan Carmona, Pitingo y un montón de artistas más. No sé, también admiro en el soul o en el R&B, pues no sé, en el hip hop, pues no sé, sabes, así. Pues no sé, de Jay-Z, no sé, gente así de esa onda, ¿no? Creo que, no sé, también estoy entrando en algo como, o sea, en unos estilos más musicales de hip hop, escucho, ¿no? Pues ahora como más underground, así, bueno, ya no tan underground, ¿no? Porque se ha hecho masas, ¿no? De, no sé, pues otros estilos de otro, o sea, otros grupos, ¿no? Pues como, yo qué sé, ahora mismo no se me viene a la cabeza. A veces pasa. Sí, pero joder, te has dicho unas cuantas referencias, ¿sí? Sí, he hecho unas cuantas. La verdad que sí. Bueno, dale, Pat. De todo. ¿Cuál es la siguiente? ¿Que era una triple? No, guay, ya la contestaba, porque era más o menos que era lo que más te ha marcado y tal, y con el disco de Freedom Cry de Sisla creo que queda bastante okay. Centrado. Ya, bueno. Pues la siguiente pregunta que queremos comentarte es ¿qué buscas transmitir con tus letras y qué te impulsa a hacerlo? ¿Qué me impulsa a hacerlo? Pues cosas como las que estabas contando antes, ¿no? Pues indignación hacia un montón de situaciones en general que sufre el pueblo, que sufre mal en general pues los jóvenes y un montón de personas que al final pagamos los platos siempre los mismos, ¿no? Eso me a veces pues me voy a casa, vamos, con los nervios crispados y tiro para adelante pues también pues con el pensamiento que tengo, con el pensamiento que tienen muchas personas también, ¿no? Luego, pues yo que sé, vivencias en general, que pues injusticias que creo que hay que comentar o diversiones que creo que, días buenos que creo que hay que comentar, ¿no? Pues yo que sé, pues como por ejemplo, ojalá, ¿no? Que es como, hablo pues de eso, de mis momentos súper buenos y de los momentos que he pasado con la gente con la que convivo, ¿no? Mi día a día. Y pues eso es más o menos de lo que hablo, ¿sabes? Me toca la siguiente. Igual que antes Julito ha querido centrar de puta madre lo del tema de tus raíces y tal, ahora vamos, para que la audiencia se centre un poquito, vamos a hablar un poquito sobre el reggae y el dancehall y algunos términos propios del reggae y el dancehall para que nos expliques un poco y la audiencia le quede claro. Por ejemplo, ¿qué es un dubplate? Ah, un dubplate. Pues como habrás visto, mi acento al corconero me mata. Un dubplate o dubplate sería una adaptación del tema del artista, acomodado con los nombres de los DJs, o sea, con los nombres de los selectores, para ser más exactos, porque DJ sería el cantante de dancehall. Uh-huh. O sea, DJ se le llamaría el cantante de dancehall, singer se le llamaría al que hace, pues que es más cantante en sí, no que no hacer rap con melodía, ¿no? Como DJ por llamado de una forma. Y eso es un dubplate, es una adaptación para el sound que lo va a soltar en la fiesta, y ahí se le pone pues el nombre del DJ, se le dice pues el nombre de su crew y todo eso. Sound system. Sound system. ¿Qué es un sound system? Sound system es, bueno, tiene la definición sería el sonido en movimiento, ¿no? Que es como me llevo todos mis aparatos, mis platos, mis altavoces, y los monto en cualquier lugar y ahí me hago mi fiesta. Eso es un sound system. ¿Y esa expresión que utilizáis todos de pull up? Pull up es... es una expresión que se usa para parar el tema y para volverlo a empezar. Como de, es una... error. No como, claro, es que mucha gente que no sabe o que no entiende del reggae, pues piensa que es como nos hemos equivocado, y realmente no es que te hayas equivocado, es que quieres otra vez, quiero volver a hacer el tema, esa parte, exactamente, claro. Es la parte buena y te la voy a volver a hacer y voy a volver desde el principio porque eso mola. Lo que pasa es que bueno, tienes que tener también, sentir, ¿no?, esa cultura también, pues a lo mejor para entender esa parte. Claro, que dicho sea de paso, hay muchos rappers también que lo ocupan, ¿no? ¡Pulo! Sí, no, pero y está bien, porque creo que el dancehall se ha extendido muchísimo, se ha pegado más al hip hop, bueno, ha vuelto a pegarse otra vez al hip hop como lo hacía desde el principio, ¿no? Como en los 80, que era como... El ragamuffin. El ragamuffin, ¿no? Que se juntó con el hip hop y se hizo ese género tan famoso, ¿no? Pues creo que ahora está un poco retomando, no exactamente, pero sí creo que está retomando esos caminos. Y para finalizar esta pregunta, que viene acorde con el primer término que te he preguntado, ¿cómo ves tú el tema este de, por llamarlo así de alguna manera, el negocio o el tema de que los artistas cobren por un dubplate? A mí, yo como artista, claro, a mí me parece bien. Hay gente que le parece mal, pero que realmente no sé por qué les parece mal. Eso es algo que no lo hemos decidido nosotros, estas reglas no las ponemos nosotros. Esto es una música que viene de Jamaica y que los jamaicanos han dicho que las cosas o han impartido que más o menos eso era así, ¿sabes? Evidentemente yo le puedo hacer un dubplate a un sound y se lo puedo hacer gratis también, ¿sabes? Claro, echarle los huevos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Lo que pasa es que el trabajo de cada persona, el vuestro como presentadores y el mío como cantante, pues tiene su precio, ¿no? Y por eso se paga realmente. También en su momento era porque se suponía que tú hacías un hit, bueno, en Jamaica era como hacías un hit con un artista y ese artista te ponía tu nombre en esa canción, ¿sabes? Y tú la planchabas ese disco y ese disco ya quedaba de por vida, ¿me entiendes? Ahora los dubplates, pues a lo mejor la gente lo ve como más, menos, o sea, como menos, con menos valor, porque a lo mejor es un MP3 y tal, y claro, es como, bueno, pues me lo va a grabar desde tal sitio, no sé qué, tal y todo el rollo, y es como la tecnología lo que ha hecho, lo ha hecho un poco, a lo mejor un poco más feo, ¿no? Sí. Pero la esencia es la misma, ¿sabes? Yo creo. Dispara, Pat, o enfermo. Dispara, Pat. A ver, la primeramente, la 8. Es que es muy parecida a lo que has dicho tú. Quiero decir, a ver, ¿qué piensas sobre la industria musical en lo que al reggae se refiere y si estás de acuerdo con su compra y venta y todo lo que ello conlleva? ¿Y de qué manera? Yo creo que ahora mismo las cosas están diferentes, se gestionan de diferente forma. Creo que si uno es listo y se hace las cosas bien y es ordenado y tiene las cosas como las tiene que tener, pues si uno mismo se hace las cosas, pues puede salirte bien la cosa, ¿sabes? Si puedes trabajar, y creo que si antes no se vendían discos, pues no sé si será una cifra elevada o no elevada, pero creo que a lo mejor si ahora un independiente puede vender 500 discos por su mano y que ese dinero no vaya a las empresas grandes, que eran las que se estaban llevando el dinero, pues creo que es muchísimo mejor. Por ese lado, está bastante bien. Luego, en el mundo del dancehall y del reggae, pues creo que en España está creciendo muchísimo, que tiene mucho más tirón, que están habiendo más artistas, más sound, o más selectores, mejor dicho, para hablar con propiedad, y creo que está creciendo muchísimo. Y ahora hay, o sea, de ver 4 fiestas en un mismo fin de semana, pues antes no se daba, ¿sabes? Antes era más complicado, ¿no? Y ahora a una fiesta que se haga de hip hop hay dancehall, seguro. Seguro que hay un DJ de dancehall también que va a pinchar ahí. Sí, no sé, creo que todo, bueno, pues está mejorando también poco a poco, aparte de, bueno, que sí, que la crisis y no sé qué y tal y todo el rollo, pero bueno, creo que nosotros no entramos en esa movida. Creo que hay que ser positivo, hay que estar ahí, ¿no? Como es el reggae, ¿sabes? Y hay que tirar para adelante. Creo que esto está creciendo también y va a seguir creciendo. Y pues nada, hablando también así un poco más sobre este tema, queríamos saber, pues, qué opinas de lo que se hace llamar piratería, o así en ese término, más bien. La piratería, no sé, yo creo que en cierto modo internet acerca nuestra música al público, en ese modo. Luego está la gente que respeta, la gente que no respeta, ¿no? Pues yo qué sé, yo de otro artista no me voy a subir, no voy a monetizar una canción en mi canal, evidentemente, porque me parece ya de carota, ¿sabes? Y de falta de respeto. Hay gente por ahí que lo hace, pues que lo sigan haciendo. Luego, pues la descarga gratis, pues no sé, un día nos tendrán en cuenta, este gobierno tendrá en cuenta la música, como lo tienen en otros países, y pondrá una ley, pues, que corrijan. Que lleven al canal de cada artista para que se lleve lo suyo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? A mí, si yo saco una canción gratis, evidentemente lo que quiero es que se la descargue a todo el mundo, porque por eso la saco gratis. Claro. ¿No? Cuando saco mi álbum, a lo mejor, y no lo saco gratis, el que lo promocionen está de puta madre, pero tienen que saber cómo se mueve la música, ¿no? Para saber si tú estás haciendo daño o no estás haciendo daño, ¿no? El compartir la música no es algo que sea malo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero en cierto modo hay veces que perjudica a un artista o a otro, ¿no? A mí no me afecta eso, realmente no me afecta, porque yo trabajo de otra forma. Yo mi sede en sí, pues me la monto, nos la montamos nosotros, el grupo en el que estamos trabajando, y nuestra cosa, pues, va para nosotros también. Creo que autogestión. Que la autogestión es lo que va a llevar a todos los artistas a más adelante. Y ahora mismo. Pat, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentarle, porque hace poco hablamos de una noticia en el programa, no sé si os acordáis, que vía impuestos, o sea, cada, igual que se dona para esto social, obra social para tal, pues se va a destinar, o se quiere destinar, mediante decreto ley, una parte de esos impuestos de cada tributante en la hacienda pública para este tipo de cosas que tú decías, destinarla a los artistas, vamos, por derecho intelectual o algo así, se hace así llamar. ¿Qué te parece esa noticia? Decías que piensas que el gobierno debería hacer... Deberían regularlo, como en todos los países, pues, por ejemplo, yo qué sé, tú en Francia, si te bajas, yo creo, o en otros países, que te bajes un montón de música, pues te dan el toque y te dicen, oye, mira, porque aparte es que yo creo que es... como me voy a bajar música por bajarme música, ¿sabes? Porque como es gratis, me la voy a descargar y la voy a tener en mi ordenador aunque no la escuche, ¿sabes? Entonces es como acumular por acumular. Entonces, no sé, si tú quieres tener mi disco, pues no sé, te metes en layun7.com y compras el disco, que te va a salir súper barato. Pero si te vas a internet, a Google y pones layun7 y descargas, también te saldrá, te lo podrás descargar gratis, evidentemente, ¿sabes? Pero tendrá peor calidad. Si tú a ti te gusta esa música, pues te la tendrías que comprar con la calidad con la que el artista la ha hecho, ¿no? Me refiero, o sea, para eso existe un mastering, para eso existe unas mezclas y hay un montón de personas trabajando detrás de esto, no solo soy yo cantando aquí, ¿sabes? Es que hay está pues el diseñador, el no sé cuánto, el de la música, el de, o sea, el del sonido, el del mastering, el de, o sea, un montón de creo que cada uno quiere escuchar la música como la quiera escuchar. A mí me gusta escucharla bien, ¿sabes? Y si yo, a mí me gusta un artista, pues puede que me voy a decir, no, yo no me descargo canciones gratis de internet. Eso es mentira. No sé, a lo mejor habrá alguno que sea multi y que se las pueda comprar todas. Claro. No entiendo lo que te quiero decir, pero yo las que me gustan muchísimo, me las compro. Y me las compro, lo tengo ahí, me cojo mi iTunes, me descargo mi movida porque he pagado pues mis 10 euritos que no me va a costar nada, ¿sabes? Que me los voy a gastar igualmente en lo que sea. No digamos qué. pero me lo voy a gastar. Lo puedes decir, son más de las 12. Lo que sea, cualquiera se gasta en porros o en lo que le dé la gana, ¿sabes? No, no lo puedo. Entonces, creo que tampoco es aquí, bueno, te vamos a poner una super cuota, ¿sabes? Creo que intentar, pues no sé, yo, si los discos valían 15 pavos, pues yo mi disco lo he puesto a 10 euros para que la que quiera comprárselo, pues se lo pueda comprarse. Y yo creo que no me has contestado. Porque volviendo a lo de la noticia que te comentaba, ¿a ti te parecería, te parece bien, por ejemplo, sí, que vaya destinado, qué decirte, a, porque luego los derechos de autor de cada uno, quiero decir que, por ejemplo, de, por ponerte, de Antonio Flores, que sí, todo el mundo creo que le conoce, los derechos de autor son de la disquera o bien de su familia, en este caso no lo sé muy bien. Hombre, pero ¿qué te parece que se siga pagando por esa música mediante impuestos de los ciudadanos a, o bien a la disquera o bien a la familia? Esa es la pregunta clave. Ahí pues no sé, a mí no, que al fin y al cabo es lo que se quiere conseguir con esta ley. Yo realmente creo que no sé si tendrían que salir de cada persona del pueblo, ¿me entiendes? Que tuve que poner sus 5 céntimos o lo que le toque poner, ¿me entiendes? Pero creo que sí que tiene que haber una regulación. No sé de qué forma, lo que pasa que tú sabes que esta gente hace la regulación de tal forma para que la mierda no caiga sobre mí y caiga sobre el artista, a lo mejor, ¿sabes? Y, eso también es verdad. Y sea como, bueno, pues nosotros nos queremos llenar los bolsillos y no, yo solo quiero lo que yo he trabajado, ¿sabes? Lo que yo he hecho. Y o como cualquier trabajador, el tiempo que yo he invertido en mi trabajo, nada más. Tampoco pido, ¿sabes? Yo vivo de los conciertos, no vivo de vender CDs. O sea, la gente que me escucha realmente y que escucha el layun7 o que escuchan reggae en España, creo que el público está entre 16 para arriba, ¿sabes? O sea, que es gente de la mayoría bastante joven y sin capital, evidentemente. Sí. Si es joven, sin capital. Entonces yo lo que quiero es que mi gente y mi público escuchen mi música. Lo regulen de tal forma que sea lo más correcto para que nos beneficiemos todos. Yo creo que ya resuelto. Sí, quería comentar algo por ahí. Aprovechando, quería disparar. Dispara. Claro, quería disparar directamente, pues no sé, hablarnos un poco del tu último trabajo, Otros Tiempos. Otros Tiempos, sí, ese es mi último disco que he hecho con producciones de La Cobra Estudio. La verdad es que hemos estado un año y pico ahí currando a fueguísimo ahí en el estudio, que le mando un saludo súper fuerte a él y a toda su familia. Y nada, pues es un álbum que otro álbum más, que es ya el tercero que he hecho pues con el corazón y con todo lo que he podido, todos los medios que he tenido y con todas las ganas posibles. Creo que pues, se ha envolcado un montón de gente conmigo, me han echado una mano y bueno, los de siempre y mucha más gente. Y las colaboraciones, pues me he rodeado de artistas súper súper grandes, no sé, pues desde Super Nafamacho, Tío K de Jamaica, Mr. Rango, Darmo y no sé, que mi hermana también ha trabajado en el álbum, no sé, pues creo que me he rodeado de la gente que es buena y que creo que podía compaginar con el trabajo en sí, ¿sabes? La verdad, creo que pues es un poco es un trabajo, pues, otros tiempos diferente de Lion City. Yo igual parece que respondió mi pregunta, pero va un poco. ¿Qué número era esa pregunta, no? ¿Qué pregunta era? A ver, la que acabo de hacer. ¿La 10? Ah, quieres. Vale, no es que yo tenga una pregunta preparada, pero para agregar la 10B. Ahora la 10B. La 10B, a ti te encantan los apartados, ¿no? Que... Tú eres el chico de los apartados, ¿no? Ya ves, el chico apartado. Esto en Chile ahí, el chico apartado es. El chico apartado, ¿eh? Claro, el chico. Bueno, hermano, luego de. Quería preguntarte eso, un poco de tu grupo de afinidad, hermano, Lion. ¿Cuáles son tu grupo con el que, bueno, un poco lo respondiste recién, pero con la gente que siempre trabaja, qué sé yo, con la gente, y también cuál tu barrio Madrid, cuál, un poco eso, el territorio, la gente, qué sé yo. Ok, contarte un poco, pues eso, de dónde soy, bueno, soy de donde son todos los compañeros, que prácticamente... Vallecas, aquí está Vallecas representando fuerte y... Y nada, viví muchísimos años ahí, viví 11 años en Vallecas y 11 y 12 años en San Blas. O sea que de Guatemala a Guatepeo, ¿sabes? Pero me gusta mi país. No es una cosa mala, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, yo me he rodeado de, pues no solo de la gente de Vallecas, me he rodeado de un montón de gente, pues, de Devon Corleone y de Macamersin. Que sea de Alcorcón, ¿eh? Ese de Alcorcón, pero ya de Vallecas, lo hemos raptado. Sí, lo habéis raptado. Ya de Vallecas, el barrio atrapa. Y nada, pues con Bon Corleone, con Caloncha, pues Madrid Dance Crew en general, desde Cobra, Newton, Ica, Swan, pues no sé, un montón de artistas que seguro que me dejo por ahí, pero que ellos saben que los quiero y les amo. Bueno, un recuerdo para ellos. Y eso, ¿no? con la gente con la que me junto así... para hacer música y con la que creo que hacen reggae bueno también en Madrid. Pues sí, pues sí. Y ahora para hacer un descanso voy a poner un pepino que lo estaba necesitando y me lo pide el cuerpo. Este tema no viene en otros tiempos, pero para mí es un pepino. Los niños del parque, miles de aventuras. Muñeca en la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento porque la poli escucha. Pero si puedo contar pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles con los tales y los cuales me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que me importante. Gimbram, siempre me fijo en los detalles. ¿A cuánto sabes? ¿A cuánto vales? Eso me lo enseñó la calle. Que rápidamente veo quién vale y no vale. Hey, y el tiempo ya pasó. Y ahora no vamos a cambiarlo. Y el que quiere luchar, lucha. Y al que no, pues le va mal. Los niños del parque, miles de aventuras. Vallecas, la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento, porque la poli escucha. Pero si puedo contar, pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles, con los tales y los cuales. Me enseñaron a comportarme, que físicamente eso es lo que es importante. Gimbram, la policía por mi calle, siempre salen, ¿a cuánto saben? Ahora los míos son cordiales, y si no te sales de lo que tú bien sabes. Oh, y el tiempo ya pasó, y ahora no vamos a cambiar, no. Y al que quiere luchar, lucha. Y al que no, pues le va mal. Es así. Los niños del parque, miles de aventuras. Vallecas, la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento, porque la poli escucha. Pero si puedo contar, pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles, con los tales y los cuales. Me enseñaron a comportarme, que físicamente eso es lo que es importante. Gimbram. Y el truco en la calle lo marca la ciencia. El tener más cabeza no siempre es en la fuerza. Cuida con quien se meta, si uno lo tiene que no prometa. Los niños del parque estuvieron en guerra con gente con balas. bandas que vienen de fuera, cuidando la zona, que nada se pierda. Reggaeton, Vallecas, llámela. Los niños del parque, miles de aventuras. Vallecas en la escena de historias muy duras. Cosas que no cuento porque la pol escucha. Pero si puedo contar pues cuál fue mi lucha. Miles de días por las calles con los tales y los cuales me enseñaron a comportarme. Que físicamente eso es lo que es importante. Dímelo, dímelo. Mi gente de siempre, aunque a veces lo piense, yeah, que quiera marcharme. Aquí está mi vida y tenés que cuidarme. Mi gente de siempre, aunque a veces lo piense, yeah, que quiera marcharme. Aquí está mi vida y tenés que cuidarme. Siempre cantara, y eran exigentes para que yo avanzara, y su cariño me daba. Desde que era niño, oh, canté, yeah. Desde que era un crío, oh, pensé en hacer reggae. Desde que era un niño, oh, canté, yeah. Desde que era un crío, oh, pensé en hacer reggae. ¿Cómo dice? Quiero tirar para arriba, reggae cambió mi vida. Yo no sé cómo haría, pero yo sé que yo cambié. Sé que me lo decían, alto tú llegarías, jamás lo dejarías, lo de cantar te hace bien. A mi reggae, ese será ya sido mi vida, mis combis, mis frenes, me dicen que siga, que tire pa'lante con todo lo que digan. Y es que, es que, y con todo lo que pueda suceder. Desde que era niño, canté. Desde que era un crío, pensé en hacer reggae. Familia, y siendo honesto, con todo mi amor y mi respeto, por hoy y por siempre que me cuidaron en esto, para hacer este camino menos incierto, y en hace family city, mil respetos, para quien nos cuida desde arriba y nos dio la vida, y nos brindó el talento, y en hace Ryan City. de cada día y con más esperanza. Con fuerza y alegría todo se alcanza. Y en Asala y Ancite, lo arrastre, ¿no? Sigo con mi gente fuerte y sigo buscando mi suerte. Oh, yeah, ¿cómo eres? Creen que eso no llegará. Y eso ya me llega. Creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Creen que eso no llegará. Y eso ya me llega. Creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Y es que un día la vida te marca y al momento ese mal se te arranca. El sufrimiento, el dolor se te estanca. Buenos momentos, estamos en racha. Hoy disfruto que nadie se marcha, pero de sufrir uno ya se cansa. Mi cuerpecito tan flaco no aguanta. Hay que seguir bien, lidiar bien tu baza. Y creen que eso no llegará. Y eso un día me llega. Y creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Y yo me la... creen que eso no llegará. Y eso un día me llega. Creen que eso no llegará. Todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Y mi gente me espera para darme ya la enhorabuena. De que nada va mal, de que empiezo a encontrar el camino que buscas, uno puede llegar. Y nunca solo, al ladito de tu freno y de tu coro. Así la vida se pega de otro modo. Hay que luchar y por siempre codo a codo. Y creen que eso no llegará. Y es un día me llega. Y creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Y yo me la... creen que eso no llegará. Y es un día me llega. Y creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Sigo poniendo toda mi esperanza. Para quien me cuida, para él me alabanza. Mi corazón lo agradece y descansa. De los horrores, de las venganzas. Ahora es momento de dar confianza. Y con ilusión, todo se alcanza. El disfrute y lo bueno está en casa. Y haciéndolo así, es como se avanza. Y creen que eso no llegará. Y es un día me llega. Creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Y yo verá, creen que eso no llegará. Y es un día me llega. Creen que eso no llegará. Y todo lo bueno se hace esperar. Aunque tengas que ir a luchar, luego podrás disfrutar. Bien, y aquí estamos de vuelta. Estaba sonando ese temazo, el disco de Lion City, Otros Tiempos. El tema se llama Creen que no llegará. Y en este paroncito que hemos hecho para que toda la gente descanse, se vaya a hacerse una taza de té para seguir escuchándonos. Claro, en invierno una taza de té, ¿no? Calentico. Luego, cuando llegue mayo, diré: una birra, un granizado bien frío. Un helado de a tope. Bueno, pues eso, pues que hemos escuchado Creen que no llegará. Hemos escuchado también del Otros Tiempos desde que era un niño. Y hemos escuchado el temazo del antiguo 332, Los Niños del Parque. Así que continuamos con la entrevista. Pues sí, vamos a continuar. Y sigo yo, si queréis. Pues venga. ¿Cómo nos recomiendas que adquiramos tus trabajos? Pues, bueno, eso. La gente puede adquirir mis trabajos en lionsite.com, en Facebook lionsite, en Twitter lionsite, en Instagram lionsite. Pueden ver todo en las redes. Con que ponga lionsite en Google vas a encontrar de todo. Música, reggae, soul y un montón de cosas. Próximamente, pues, conciertitos y cosas de esas. Que vamos a hacer ahora la presentación en Vigo y vamos a ir mañana. Mañana me invito, ya estamos ahí dando fuego en la sala Keystone Club con Bon Corleone y La Costa, que es el invitado especial, que son de allí, y la verdad es que con muchas ganas. Y bien, ahí pueden encontrar, en las redes pueden encontrar todo sobre el Ion City. Ahí está. Y bueno, aprovecha, ya que nos has comentado lo de Vigo, aprovecha, ¿qué más conciertitos pasaba por ahí? Venga. Conciertitos, eso, que la gente tiene que moverse y salir de casa en las fiestas. Y vamos a tener, pues, el día 28 vamos a estar en el Keystone. Va a ser una fiesta, la única fiesta que va a haber de Keystone en todo el año. Entonces todo el mundo tiene que ir para allá, que va a cantar Darkas también. Vamos a estar el día 29 de diciembre en Bilbao con los Thunder Club. Ahí vamos a hacer un showcase y vamos a estar ahí con la gente que van a hacer reggae y van a pinchar varios sound. Y nada, luego el 31 tenemos en la sala Yasta de Madrid. Nochevieja, que va a ser durísimo ahí, o sea, fiesta tremenda. Por todo lo alto, ya sabes, Nochevieja al máximo. Sí. Vamos a estar ahí con Bon Corleone, vamos a estar con Chulito Camacho, vamos a estar con Tosco. Y nada, la verdad es que va a ser un fiestón, o sea que les recomiendo que vayan para allá. Y nada, eso. Esos son los conciertos que vamos a tener. Que están puestos en la red también para que la gente los chequee. Muy bien. Y bueno, continuamos con la entrevista. Como no solo de música vive el hombre, y como ya es costumbre, que nosotros solemos a todos nuestros invitados hacerle esta pregunta, ¿cómo ves la situación actual que está en la sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Desde un punto así, desde un ámbito cercano y desde otro un poquito más global? Hombre, cercano yo veo a los de mi alrededor afectados porque la movida está durísima también y creo que... Pues que ahora es momento de, ¿sabes?, del que no desespera, ¿no? Como dice mi canción. Y es que es así, es que es ahora el momento de juntarse con la familia, con la gente de siempre y con la gente que te apoya y recibir su cariño y estarse juntos hasta que se pasen y lleguen los buenos momentos y disfrutar como se disfrutaba antes. Eso es lo que creo que está pasando en mi entorno cercano, ¿no? Y creo que en el entorno también bastante general también, ¿no? De todo el mundo está en esa posición, ¿sabes? En intentar cuidarse y en intentar que no le afecte mucho, pues eso, esa palabra tan jodida que llevamos escuchando tanto tiempo, llamada crisis o no sé cómo llamarla, ¿sabes? Sí, entonces, peliagudo. Eso no sé, yo pues como digo en el disco, creo que pues es un momento de reflexión y tomárselo para momento de reflexión y de baile para disfrutar, ¿no? Porque es que cuando las cosas van mal, lo mejor es la música y apoyarse en la música y en la gente que te quiere. No hay más situación que arregle todo esto, o sea que eso es. Continuemos. Pues bueno, continúo yo. Queríamos preguntarte respecto a esto que estamos contando, ¿qué soluciones ves desde tu perspectiva personal? Es decir, que pues bueno, si tú nos cuentas que hay que estar con la gente que nos quiere, apoyarnos, volcarnos un poco más en la música y ponerle buena cara, ¿no? Pero realmente hay que luchar un poquito, ¿no? ¿Qué soluciones? Sí, realmente lo que creo es que pues que hay que trabajar y que ver otras situaciones en cuestión para reinventarse, pues si el que no tiene, el que tenía antes una cosa que antes no la tenía, pues la tendrá que hacer otra diferente, pues para poder salir adelante y para poder buscarse las mañas. No sé, creo que es que es en esas situaciones como muchas, ¿no? Que la gente es como, ahora tengo que aprender a pues hacer algo nuevo, a meterte en otro campo y a disfrutar del campo que te venga, ¿sabes? O sea, que si, pues no sé, al que antes era carpintero y ahora le toca hacer otro trabajo, pues bienvenido sea. Sé que también, pues... es difícil, ¿no? Pues el amoldarse a bueno, cualquier situación y a esta situación de decir, bueno, pues ahora tengo que currar en lo que me venga o pues no sé, estar en una situación precaria y tener que hacer ciertas situaciones o ciertos movimientos que antes no haría. Es que así está la situación, pero creo que hay que ser fuerte, ¿no? Y hay que perdurar ahí en estar bien, ¿sabes? Sí, desde luego crear siempre es bonito, así que... En la positividad, ¿sabes? Si no estás positivo, da igual, o sea, es que no va a haber... O sea, yo creo que sí, que lo principal es trabajar para que... Para poder salir adelante, pero si no estás positivo es que tampoco vas a poder trabajar, y lo que te hace esta gente es que te intentan que sea negativo para que estés a su merced, ¿sabes? Y estés hundido, ¿sabes? Y que no pienses en nada, ¿sabes? Creo que lo que te hace que puedas despertar y que tengas más soluciones para tus problemas, pues pueden ser el que estés más al lado de la gente que te quiere, por eso me refería a eso, ¿sabes? Más al lado de la gente que te quiere, que eso te va a hacer que estés positivo y que encuentres otras posturas o otras alternativas que hacer para poder salir adelante, ¿sabes? Uh-huh. Amén. Y si eres positivo o positiva, escuchas Voces de la Calle, lo que debes hacer para entrar en directo en el programa es llamar al 91 527 26 42, porque se me ha ido la pinza y no lo he dicho en toda la noche. La verdad, sí, es verdad. Ay, menos mal que tenemos gente fiel que ya se lo sabe y llama. Sí. Además, la magia de la radio, cada vez que digo el teléfono, de repente alguien llama. Entonces, es divertido. A ver si la tercera también. Bueno, es posible. Bueno, pues ya sabes, si quieres entrar en directo y preguntarle algo a Lion City o algo a Enfermo, por ejemplo, pues tienes que llamar al 91. Por ejemplo. Por ejemplo, también le puedes preguntar algo a Petana. Por ejemplo. También. Muy callado. O al crack de Villaportales, que siempre es el chico apartados. Así que si quieres preguntarle un apartado a Julito Piño, tienes que llamar al 91 527 26 42, o mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Eso es. Y bueno, ahora viene el juego que te comentaba en el parón. Vaya, vaya, con el juego, vale. El juego es una lluvia de ideas. Te vamos a lanzar un término, sí. Y tú tienes que responder con lo primero que se te pase por la cabeza. Uf, estoy muy loco, Bien, no, bien, eso consiste. Venga. Me gusta el juego. Pues empiezo yo, por ejemplo. Sé la silla. Rastafaris. Dayerin. Danza. Nacionalidad. Guineana. Sistema. Mierda. África. Mama. Valores. Fundamentales. Engranaje. Estás jodida, ¿eh? Ahí me pillaste. Bueno, utilizamos palabras. Engranaje. Pasa palabras, como dice el público. Desahucios. Una putada. Ganja. Libertad. Unidad. Paz. Pull up. Basta. Y bueno, yo ya hemos terminado. Me gustó vuestro juego. Me gustó. Y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante completa la entrevista, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por ahí, Petana? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Okay. No, que va bien. Todo bien. ¿Todo bien? Todo correcto. Bueno, como habéis visto, tenemos al chico de los apartados y al chico que nos dice todo bien, todo mal, que apuntala lo que viene siendo. ¿Crítico? Está ahí en la esquina. Es el crítico. Él no dice nada. Él da fe. Porque lo apunta todo. O sea, ¿qué pasa? Que tengo resaca, pero desde el sábado pasado. Otro con resaca todavía. La lleva ahí con tiempo atrás. Yo sí quiero decir algo, sí. Quiero, pues nada, dar las gracias a toda la gente que me sigue, a toda la gente que está escuchando Radio Ela, a la gente que es realmente de la calle, pues nada, y eso, y quiero dar las gracias a la gente que me ha apoyado en mi disco, en mi álbum, y nada, que seguimos trabajando durísimo, y nada, que no se olviden de los conciertos y de que Lion City está en lionsite.com, Facebook Lion City, Twitter Lion City, y que pues eso, que tenemos próximos conciertos el día 15 en Vigo, el día 28 en Madrid, el día 29 en Bilbao y el día 31 de diciembre en la sala. Ya está. Noche viejón. Como os habréis dado cuenta, porque seguro que no os habéis dado cuenta, porque estáis, os veo todos que estáis en la base. Es la primera vez en la historia de Voces de la Calle en la que un entrevistado no le tienes que decir a tu alegato, lanza tu barquito al mar. Sí, ¿qué quieres decir? No, que yo quiero decir una cosa. Eso está muy bien, se agradece, coño. Hay que tener iniciativa, hombre. Iniciativa siempre necesaria. Así oye, ¿cuánto vale la fiesta del 31? La fiesta del 31 vale 40 pavos y creo que tienes derecho pues, a todas las cosas que suelen pasar en Nochevieja con tu cotillón y tus vainas y todo eso. Buena gente allí, ¿no? Sí, buena gente, buena música y va a haber buen ambiente y la verdad es que estando en centro que es lo mejor que se puede elegir. Toma las uvas ahí. Yo quiero comentar una cosa acerca de eso. Yo ya he estado un par de Nocheviejas por lo menos en el Ya Está y aconsejo desde aquí a todos nuestros oyentes de Voces de la Calle que saben que les quiero que se pida las copas de 3 en 3 porque luego la barra libre es un caos. Eso pasa en todas las barras libres. Se pone conflictiva, sale el Lion City a cantar y tú allí cagándote en Dios porque no te ponen una copa. Hermano, vete y pídete 3 del tirón y ya luego tú allí con tus 3 copitas. Ey, Viti, espera. Vaya mierda. ¿Has estado en el Ya Está solamente para las noches viejas? Solamente. No, he estado en varias ocasiones. He estado viernes, he estado sábado. Yo recuerdo una que nos fuimos juntos para allí, ¿no? Eso no se dice en antena. ¡Ostras! Sí, pero sí, tú has estado conmigo también en el Ya Está, sí. Secreto. Bueno, ya está bien, ¿no? Bueno, ya está bien. Esa ya se ha venido. Bueno, pues para concluir la entrevista, dar las gracias a Lion City, que haya estado aquí con nosotros en la noche de viernes. A vosotros, las gracias por haberme traído aquí, por poder hacer la entrevista, concederme este momento y de poder expresarme. Claro que sí. Y que en cuanto saques otro trabajo, cuando te apetezca, ya sabes, estás invitado, estás en tu casa. Pues nada, os haré partícipe del trabajo y os lo mandaré para que todos lo podamos escuchar, claro que sí. Muy bien. Y lo podamos disfrutar. Y es más. Viti nos hace gestos. Sí, os hago gestos. Bueno, os hago gestos queriendo decir que presentéis un poquito, que es lo que vamos a hacer ahora. Después de pues ahora, después de esta entrevistaza, pues vamos a seguir con los tiempos muertos bastante... Curiosos y de risa. Muertos. Muertos requete muertos. Chicos, antes de que pasen a los tiempos muertos, muy rápido, me quería despedir, agradecer a Lion City. Oh. Yo les comenté que tengo algunas cosillas por ahí, una misión. Y nada, agradecer a Lion, a todos ustedes, hermanos, por hacerme pasar otro día viernes más feliz. Y nada, recordar que a propósito también paso el dato, el 19 voy a estar ahí en la Complutense apoyando ahí a la gente de logopeda y psicología, concierto el 19, miércoles 19, por la autogestión de las carrerillas ahí, de las cosas que están haciendo, y el 20, recuerden, las carrerías, claro, o sea, tampoco despectivo, pero carrería es mi lenguaje. Y nada, 19 ahí en la Complutense y el 20... ¿A qué hora? A partir de las 5 y media, la cumple el 19, miércoles 19 y el 20. Recuerden que la fiesta hay aquí en el Calvario, aquí en el barrio. Así que nada, gracias a todos, buenas noches. Señoras y señores. No, a todas. A todas. Vale. Lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, pues para terminar esta entrevista y mientras vamos calentando con el tema de los tiempos muertos, vamos a ir a un tema que está dedicado a toda la peña que le gusta practicar un buen deporte. Yeah. Yeah, no sé. Yeah, we're not. No. Come on. Hey. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio ahora están progresando? ¿Qué vamos al gimnasio? Nada de cuando en cuando. ¿Qué nos quitan en la calle de los malos bandos? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio ahora están progresando? ¿Qué vamos al gimnasio? Nada de cuando en cuando. ¿Qué nos quitan en la calle de los malos bandos? Y es gente como tú que salieron de la calle, el boxer es de la luz. Ir corriendo por el valle desde el norte hasta el sur. Ya no me persigue nadie, solo corro por salud. Aunque no tenía ni pasta pa' cogerme ese bus. Con mi gente, con mi son y también con mi crew. Nada me falta, nada me frena, si el gimnasio está good. Si lo que frena es la flux, si no la tienes caput. Y en la sé, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que chavales de barrio ahora están progresando. Que vamos al gimnasio, nada de cuando en cuando. Nos quitan en la calle de los malos bandos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio ahora están progresando? Que vamos al gimnasio, nada de cuando en cuando. Que nos quitan en la calle de los malos bandos. Directo y ese, mide ese codo, ese gancho y la izquierda no la olvides. Me subes la cabeza y atacas cuando él no tire. Cuando me subo al ring y mis problemas se despiden. Y solo me concentro si el rival suplicas pide. Celebro con mujeres cuando gano un desfile. Se divierten, les gusta y a mis chicos me lo piden. Lo bueno no lo olvides, el Lion City el pibe. Give it up, pero que en la calle donde sobrevives. Cuidado, no te tiren que te hacen un caos. Y es cuando te despiden, no hay quien te reanime. Mi historia les firme, yo soy quien consigue lo que otros se piden. Yo, give it up. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio la están progresando? ¿Qué vamos al gimnasio? Nada de cuando en cuando. Nos quitan de la calle y de los malos mandos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio la están progresando? ¿Qué vamos al gimnasio? Nada de cuando en cuando. Nos quitan de la calle y de los malos mandos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué chavales de barrio la están progresando? Yeah, así es yo, Cepiño, en la casa con el monstruo. Pasos de tango, bailando con la fe así. Así es, G, G, come on, G, vamos, vamos, G. Sí. Es jodido simplificar, saben las lágrimas son algo más que agua con sal. Vivo en Madrid, no vuelo el mar. Es inútil compararse con los demás, porque cada uno tiene su propia verdad, vive su realidad. Y yo estoy fuera, la economía me supera. Cuento con mi vida, es lo único que tendré hasta que muera. Con los dos pies en tierra, pisando la frontera que existe entre el saber hacer y el no tener ni idea. ¿Quién pone precio al arte? ¿Quién tiene la sartén? ¿Quién va a arriesgarse a morder la mano que le da de comer? ¿Quién habla de lucha sin haber pagado facturas y defiende a la naturaleza mientras corre el agua de su ducha? El mar está lleno de peces muertos, la frontera cerrada, pero el mercado abierto. La cárcel llena de pobres, el metro lleno de caras que tapan con gafas de sol ojeras preocupadas. Me callo, me tranco y me bloqueo. Vivir pasos de tango, recordarlo es un mareo. Creo que necesito pensarlo un poco más. Irme despacito por las piedras, no hay para atrás. Sinceridad y claridad son parte de este juego. Viví en pasos de tango y me he pasado cuatro pueblos buenos. Reconocerlo, y eso es lo importante. Ahora ya me río, el asesino, el arrogante, poeta piante. Buscando siempre un río, de gente me rodeo. En realidad yo estoy vacío, también río. ¿Y por qué no voy a hacerlo? Si bailando con la fea es mi parte de aprenderlo. Siento honesto, ¿y pa' qué andar con atao? He perdido, he ganado, me he caído, me he parado. Le he hecho bonita, me he equivocado. Dice que hablaste con abogado, me amenazaste con isapiao. Y que me iba a ir deportado, ¿no? Pasos de tango. Sí, como, como dice, sí. Pasos de tango, sí, ajá. Así es yo. Pasos de tango, pasos de tango, sí. Pasos de tango yo, pasos de tango, así es. Pasos de tango. Así es yo, pasos de tango. Pasos de tango pa' ti, pasos de tango pa' mí. Pa' toda la gente que lo ha pasado mal. Pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo. Vivo inseguro entre medidas de seguridad. Es caro el precio de la paz, comodidad, conformidad. No sé de nadie que me venda la felicidad, a pesar de que todo el mundo cree que la puede comprar. Bailo canciones tristes, paso de tango en la aglomeración anónima del tren urbano. Disfruto de mi juventud, sonrío entre la multitud. En hora punta el vagón de metro no es más que un ataúd. Aquí te pueden detener por nada, así que mejor que hagas algo y le des una excusa. Su ley macabra, porque no hay acción sin reacción. Cara a la habitación, vivir es pelear, dignidad no resignación. Guárdate esa alegría para el verano, el resto el año a trabajar. Curioso el pensamiento humano, la boca llena de libertad, qué pena confundir ser libre con elegir modelo de cadena. Lado ciego, comencé a ver cada vez menos. Paso de tango, modelo y cadena enseño. Cálido con el tiempo, espaldas escupen fuego. Traicionero, el juego de la vida pequeño. Hoy haré la revolución, quedamos en el bar y tratamos la cuestión. Organización, horizontal, pero consumiendo, señor. Comodidad y felicidad, siempre diversión. Ojo, pero hay quienes se la juegan y por ellos va todo mi amor. No hace falta que de nombre sé quiénes son. Salud, respeto, alegría y autogestión. ¿Que de qué te hablo, cabrón? De la acción directa, resolver tus propios problemas, mamón. Libertad en cuestión, autocrítica, pasos de tango, error. Sinceramente hoy te pido perdón. Y no se me caen los anillos, teoría del color. Pigmento y luz, pasos de tango, fuerza, teoría y valor. Yo. Pasos de tango, sí. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Sí. Pasos de tango. Sí, ajá, así es yo. Pasos de tango, pasos Paso de tango, sí, paso de tango yo, paso de tango, así es. Paso de tango, sí es yo, paso de tango, de tango. Pa' todo el extranjero y pa' todo el desigual, yo, yo. Tiempo muerto, tiempo, tiempo, tiempo muerto, tiempo, tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto. Bien, y estamos de vuelta en Voces de la Calle. Hemos escuchado el tema de boxeo del último disco de Lion City, Otros Tiempos, para despedir la entrevista. Y también hemos escuchado un temita aquí de nuestro compadre Julito, para despedirle también, porque como se iban los dos, pues nada, hemos decidido poner un tema de cada uno para despedirles. El tema se llama Pasos de Tango y el grupo con el que canta Julito, de raperos de Maus. Y bueno, vamos con los tiempos muertos. A ver por dónde sale esto. Salga sol por donde quiera. Bien, pues otro día más vuelve mi sección favorita y la de todos los oyentes, que yo lo sé, joder. Sé que estáis deseando que llegue para echaros unas risas. Bueno, pues la primera noticia o suceso que tenemos para comentar hoy es un acto bastante curioso, que dice que es la primera vez que, en concreto en Madrid, en Europa, se abre la primera tienda de guillotinas. Vaya, ¿qué? Vaya. ¿Qué? Cortando cuellos. Como están los tiempos con la que está cayendo, nos lo están poniendo ahí. Yo la no quiero decir. De guillotinas, tú. Bueno, Leo. Tontea. En Madrid se ha abierto la primera tienda de guillotinas de toda Europa en el barrio de Malasaña, donde se pueden encontrar, donde podéis encontrar este instrumento de madera de pino maciza. Toma. Con una altura de 2 metros y de forma totalmente artesanal, o sea que la han hecho a mano encima. Pero, chavales. ¿Pero te la venden ya montada o serán como las de Ikea? Eso ya habrá que ir a mirarlo. ¡Rajoy, como Luis XVI! El lema que sus creadores están utilizando, recortes, son necesarios. No decimos cuáles, pero son necesarios. Lo dejan claro. Vamos ya. Pues ese es el eslogan que han elegido para hacer la promoción sobre este curioso artículo y popular instrumento con el que se recortó a varios miembros de la aristocracia francesa. Cabe recordar. Según ha señalado la marca 198, que son los cuales fabrican este producto, cada vez es más habitual encontrar guillotinas en manifestaciones, vídeos de internet que recuerdan viejas revoluciones, camisetas, ¿por qué no tener una a mano? En el salón de casa, en el bar, incluso, ¿por qué no poner una en la plaza? Los ciudadanos están sufriendo las medidas de austeridad más duras que se recuerdan en democracia. El sistema capitalista está exprimiendo el 99% de la población, los que no han provocado la crisis, hasta límites insoportables. En este contexto, la guillotina aparece como un símbolo de protesta y lucha social. Las guillotinas que se pueden encontrar en esta tienda están fabricadas en madera de pino maciza, como decíamos antes, y de una manera totalmente artesanal, que es algo que se curra con las manos a algún o alguna persona. Y ¿son bueno, baratas? Siempre todo, no lo sé, no miro el precio, si te digo la verdad. Yo voy a empezar a mirar. Hombre, precios ahí. No tal, creo, no. Es una inversión. Es una inversión. Y a largo plazo. Y lo que cabe resaltar también es que esta marca, 198, también ha hecho otras cosas así un poco significativas, como la exitosa camiseta de la República, o sea, que se me va. De la selección española de la República, la camiseta de fútbol, que la han diseñado ellos y la han estado viendo por ahí tal y cual. Ah, pues fíjate, no sabía yo que. Para el que le gusta el fútbol y la República, pues muy bien. Y. Ahí sí que es patos. Bueno, patos, para que quiera. Patos. Abren una tienda de guillotinas. Esperanza lleva peluca. Y todo está relacionado con la Revolución Francesa. Chin, chin, chin, chin. Toma la Bastilla. Ahí vamos, lo dejo. Vamos, yo no digo ahí. Nada. Atando cabos. Vamos ya. Todo está relacionado. ¿O no? No lo sé. Por cierto, bueno, vosotros. Recuérdalo, Gross, el próximo viernes. Ahora, como veréis, soy yo el becerro de las voces. El próximo viernes, teoría de la conspiración, especial, final del mundo, especial, chavales. Especial. Continuaremos, no. No lo sé. Tendréis que lo veremos. Lo veremos. Claro, en directo. Bueno, si lo iré. Más bien. Lo si no nos revienta el streaming. Claro, la primera vez. ¡Pimba! Exactamente. Parece que nos han mirado, bueno, un tuerto, unos varios, unos cuantos. El fin del mundo aquí en esta radio lleva siendo un par de semanas. A mí no me engañan. Cosas del directo. Perdona, creo que me lío, sigue. No, si yo te estaba dejando que siguieras porque es que... Por una razón cursando, ¿no? Eso es. Eso es. Y yo, pues os podría decir muchas utilidades que le podría dar a esa guillotina, a esas guillotinas que venden, pero voy a poner una cosita para que la escuchéis a ver qué tal os parece. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Vamos. Qué bien dicho, oye. Más claro el agua. Y tan, ¿sabes?, tranquilo, vamos a comer. Sí, sí, sí, a mí me ha gustado este reporte final. Sí, y sí. Guillotina. Y nada, cabe decir que es de la película El Maestro de Grima. Por si alguien la quiere echar un ojo por ahí. Antigua. Un ojo o dos ojos. En contra de la pena de muerte. Estamos en contra. Claro, no se piense la gente que a ver, está vamos a ver, que yo no estoy haciendo apología de matar a nadie, pero. Pero casi. Pero. Dejo un pelo. Pero. Pero la tienda de guillotina. No debería extender más. La guillotina no solo vale para cortar cabezas. Claro, la puede usar la gente para trocear sandías también. Yo me comprometo que si algún día paso por la calle, veo la tienda, me pasaré y preguntaré: ¿a ver esto de qué va? Y os traeré más información, ¿sabes? Pues sí. Porque a lo mejor me interesa a mí, os interesa a vosotros, a cualquiera que os esté escuchando, no lo sé. Sí, aunque sea solo para. A lo mejor alguien también la quiere poner en la Plaza del Sol. Para la Saladilla Rusa. A lo mejor algún político se la compra para cortar puros, ¿o? Es lo mismo. Se la compra ahí. Un puro grande. ¡Ay! ¡Me cago! ¿Y qué más es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Pero qué es lo que hay? Pues hablando de puros grandes, ¿qué? Vamos a hablar de Australia. No tiene nada que ver con la señora Asia. ¡Como hilas! ¡Como hilas! Ahí, sobre la marcha. Bueno, dice Australia, piden utilizar los mapas del iPhone por sus graves errores. Resulta que la policía australiana ha alertado sobre la utilización de los mapas incluidos en la nueva actualización del iPhone tras rescatar a varias personas perdidas en lugares recónditos del país. No me jodas. Que siguieron las indicaciones erróneas del sistema cartográfico de Apple. Pero es que esto no es todo, quiero decir. Al menos 6 conductores fueron rescatados por las autoridades cuando viajaban por el interior del Parque Nacional de Murray Sunset, donde se puede alcanzar los 46 grados, haciendo de este problema que potencialmente amenaza la vida, indicó un comunicado a la policía del estado de Victoria. Y hay que decir que algunos de estos viajeros estuvieron perdidos durante más de 24 horas sin agua ni comida. Más de 24 horas encima, pero... Yo pensaba que los australianos eran listos. Vamos a ver. Pero sí que manzana mordida, manzana podrida. Es que vamos a ver. Por algo será. Si ves que ya no hay camino, piensa que a lo mejor alguien se está equivocando. Es, ¿sabes?, que me lo dice el móvil. Es que como te dice el móvil, que todo el mundo dice que Apple la polla y luego mira. No te acuerdas. De todas formas, quiero decir que hay gente tonta. Gente que hasta con brújula y mapa se pierde. Brújula, mapa y iPhone. Pero para guiar, o sea, para guiarte ya con el iPhone y perder. Ven la pared y siguen ahí tíos, aunque se den ahí. Pimba, pimba, pimba. Da igual. Pues. Hay que decir. Esto es como el que le pone al GPS. Hay que seguir de frente. Y se acaba estampando contra un árbol. Pues lo mismo. Así, más o menos. Hay que decir que el pasado septiembre, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, se disculpó por los fallos generados por su aplicación de mapas e instó a sus clientes a utilizar otros programas de la competencia mientras implementa las mejoras de aplicación. Total, todo va para su bolsillo, seguro. Las patentes de quién son, eso está claro. Está claro. Pero vamos, pues nada, chavales. Si algún día vais de viaje, si vais a Australia y el GPS os dice del iPhone, claro, os dice que sigáis recto en un precipicio, tiraros todos como ovejitas, a ver qué pasa. Si vais a Australia y ves a gente dando vueltas sobre sí misma, ya sabéis qué les pasa. Están usando. Yo creo que si tiran todos por un barranco, habría un momento en el que ya la gente llegaría al tope y es como: si me tiro para nada, caigo encima de otra gente. Ya harían puente, ya harían puente. Te llenan el boquete. En fin, pues ahí con las patas para arriba con cucarachas. Creo que se nos está yendo la pinzota para variar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto... Lo tiene en precipicio ya, pues mucha gente muerta ya, Bueno, si quieres llamar para rescatar a alguno de los tirados por el precipicio, lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros en el 91 527 2642, o mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Si crees que Rajoy o alguno de sus secuaces no merece pasar por la guillotina, guillotina. Pues eso, illa, pisieta rubio, como diría uno que tú y yo conocemos, Petana. Pues nos mandas un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com y nos lo comentas. Nosotros estaremos muy gustosos de comentarlo. Disculpa, Viti. Yo creo que este chaval que nos has traído, que es muy majo también, que para haberos conocido en el metro, parece que os tenéis buena conexión, ¿eh? Claro, hay feeling. Nos hemos mirado así, mira al tigre un poquito. Habéis caído. Aquí. Surge el amor en Lavapiés. Ya, al final hemos llegado a la conclusión de que nos conocíamos de algo. ¿Tu cara me suena? Demasiado pedo ya. Hoy no se puede decir esto, ¿no? Joder, como escucha este programa mi madre, cómo me estoy poniendo. Entre el Julito, que si estuvo una noche conmigo en el Yasta, ahora el Petana, que si se ha pillado muchos pedos conmigo. De chascal, nada. Pedos de risas, jajajaja. Eso es mentira. Coca-Cola Light nada más. Light. Que estoy a dieta. Luego voy al Burger, me pido un triple Whopper con Coca-Cola Light. Es una sección muy, muy, muy tierna, muy, muy, muy íntima y creemos que merece mucho la pena hacerla. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas. Sobre todo libertario. Dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones. No pagar impuestos. Podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando. Este descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que lo están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad. Y se nos va al garete. Por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es ilegal, ve en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bien, y como decía la cuña, vamos con la columna de la semana. Y la columna de la semana hoy la va a hacer nuestro invitado especial, Petana. ¿Qué tal? Procede. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Me lo estoy pasando muy bien. Sí, sí. ¿Estás viendo bien el programa? Esta radio clandestina de puta madre. Sí, sí. Eso está guay. Bueno, os cuento. Aquí pone, Hola, compañeros. Tantas horas de enclaustramiento laboral me irritan y quería compartir esta noticia con todos los radiovidentes. Dos puntos. En resumidas palabras, el PP no quiere hacer una nueva constitución porque está muy ocupado robando y haciendo leyes para ello. Y es que los partidos políticos no tienen que hacer ninguna constitución. Eso es tarea del pueblo única y exclusivamente, ya que es a quien incumbe, puesto que ya hemos visto que los señores y señoras políticos se rigen por otras leyes o bien las moldean a su favor para salir impunes.

como la de antes. Sonrisa en la cara, resplandor de diamante. Muchas cosas por pulir, para ser constante. Esta vez no voy a huir, me quedo a tirar pa'lante. Hoy empiezo a ver la luz, llega el sol a mi ventana. Es hora de despertar, de salir ya de la cama. Compañera de mis sueños, pesadillas y rayadas. Tú siempre tan callada. Puedo comenzar a ver las cosas con algo de claridad. Andar sin miedo y volver a caminar. Siento salir del lodo y ahora puedo respirar. Problema que no tenga solución. Mira dentro de ti mismo y hallarás confirmación. Del que sabe, del que escucha, te presento el corazón. El órgano que bombea te hace perder la razón. He perdido todo tantas veces. He visto ir y venir a tanta gente. Saltando baches. He perdido todo tantas veces. Path of Zion. Pero siempre son los mismos los que te ponen en pie. A ti, papá. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. ¡Yepa! ¡Yemohu! Y aquí estamos de vuelta. ¿Yemohu? ¡Yemohu! Y bueno, agregando nuevos términos, ahí está. Claro. Invento de las palabras. ¿Qué es Yemohu? Claro. Luego diga que invento yo palabras solo. Recién traído de la estepa al Corconera, oiga. Ay, de la estepa. Y bueno, estamos escuchando por ahí un temazo de la compañera Path of Zion, o Path of Zion, como queráis, y la pronunciación y más os guste. El tema se llama Jodida pero Contenta, que forma parte de un formato maxi single. ¿Cómo es eso que acabas de sacar? Cuéntanos. Pues sí, es pues eso, un formatillo maxi single. No sé, son tres temas muy personales y no quería darle más extensión de la necesaria para no redundar un poco en situaciones personales que son dolorosas, y creo que hay que poner un tope y hasta ahí. Y a tope. Eso no quita que luego más adelante pues siga dedicando canciones a esta persona que falleció, que es mi padre, y la verdad que me ayudó a hacer esta maqueta. Y pues ahora que ha salido, no sé, me encuentro, no sé, un poco más a gusto. Más en paz. Sí, como te has quitado un peso, ¿no? Más en paz, Obsaya. Y bueno, ¿dónde puede la peña descargársela? Infórmanos. Pues se lo puede descargar pues en mi Facebook, está colgado, Pazo también está. En mi Facebook. ¿En ¿Cuál mi es tu Path Facebook? Path of Zion. Path of Zion. Ah, muy bien. También está en Mundo la página del Cruce, elcrucerecord.wordpress.com, en distrito17.tk, en más sitios, no sé. Mundolibertario.org, HH Groups, HH Directo. Pues por ahí. Madre mía. Están todos los lados. Encontrar. O también, como yo siempre le digo a la peña, pones en el Google. ¿Qué tiene que poner en el Google? Pregúntale a Dios. Pues sí. Paz, saltando baches, paso sale. Y ahí te sale y te lo descargas y lo disfrutas y se lo rulas a todos tus coleguitas, porque la verdad es que es un trabajo súper personal y súper cojonudo. Así que bueno, después de este momento musical, vamos a ir ahí con los enlaces solidarios. Y tenemos el primero por aquí, que es vidalucida.bostersite.es, que es un nuevo centro social, Raíces, situado en... ¿No? ¿Por qué me decís que no? Porque hay una línea en medio, Viti. Es que son dos cosas. Ah. ¿No ves la línea, Leche? Hostia, perdón. Eso se lo sabe la paz. La largas horas de la noche. Entonces, bueno, pues vale, venga, cuéntanos el Vidalucida este. Claro, pues nada. Se me ha traspapelado. Es una paginilla que encontré así un poco de casualidad. Se llama, pues eso, vidalucida.boots. Boostersite. Boostersite.es. Con mi acento de sí, Nueva Caledonia. Boostersite.es. Si con algo en la boca. De London, marca el 91. Etc. 21. Pues yo, si queréis, os cuento de qué va. Sí, anda, cuéntanos. 46, 42. Pues en esta página podéis encontrar pues varios truquillos para un poco hacer frente a problemas cotidianos o cosas que pues nos pueden afectar en gran parte. Yo, por ejemplo, de esta página pues encontré un poco lo que dicen del pan integral, ¿no? Que hasta qué punto es integral, lo que te venden, lo que no te venden y esas cosas. Cómo podemos, pues a la hora de necesito pan, ¿qué tipo de pan voy a comprar? ¿Lo voy a comprar en un supermercado? ¿Lo voy a comprar en tal sitio? Y si lo vas a comprar en ciertos sitios, cómo elegir un pan que pueda ser lo más natural posible. Que sea pan. Que sea pan en la medida de lo artificial. No pan con caca. Con harina camino. Y eso. Y mi bocata salchichón, pues para el camino. Exactamente. Y pues eso, son trucos cotidianos. También tiene una sección de reciclaje donde podéis hacer juguetes para los niños. Que en estas fechas, pues mira, pues en vez de comprárselo, pues a lo mejor pasar un rato con tu hijo y enseñarle a hacer sus propios juguetes te reporta más que ir a por una PlayStation o hacerlo algo con así. El niño, que entonces se va a enterar de todo. Una manualita. Sí. Y ahí se queda eso, no, para quien ahí le interese. Ahí no se queda, porque Pat, recuerda lo que acabas de decir, lo del tema de las consolas y todo eso. Sí, lo de los juguetes y eso. Ir a hacer lo de... Sí, ir a hacer la pantomima de, venga, voy a comprarle algo porque lo ha pedido, no sé. No, pues en vez de eso, claro, como... Pues sí, lo que quería decir es... Ponte con él y hazlo. Haz manualidades. Claro, es más fácil. Además que lo hacen con elementos súper comunes en casa, en plan botellas de plástico que tiramos a diario cientos de envases, de todo. Si es que te vas a preparar algo y es que todo plástico, salen plásticos, envases y mierda. Y yo qué sé, tío. Con un tubo. Sí, y no te he hecho repetir esto por casualidad, porque lo que quería era que me ayudases a introducir el siguiente enlace, que es juegaterapia.org, que es una web, una asociación súper bonita, con la que si la divina providencia quiere, porque estoy hasta la polla de esa expresión de si Dios quiere. Si el universo lo proyecta o el fin del mundo nos lo permite, vayas a hablar. Espero brevemente poder hacer una colaboración con esta gente y trabajar con ellos. Y es una asociación que se dedica a recoger consolas en mal estado, arreglarlas y llevarlas a los hospitales. De hecho, dice, Juegaterapia nació como nace las buenas ideas. Mónica le da una Play que ya no usaba a un niño enfermo de cáncer. El niño sonríe durante horas y es capaz de contagiarnos e ilusión a todos. A partir de ahí, la bola de nieve crece y crece sin parar. Y la buena acción del día de Mónica se convierte en un gran proyecto cargado de ilusión. Así nace también la idea que sostiene todo. Algo muy simple que todos podemos imaginarnos y que alguien pone por escrito: la quimio jugando se pasa volando. Pues muy bonito. Muy bonito, sí, enlace, sí, repítelo, sí. Repítelo. Pues este enlace es juegaterapia.org para toda la peñita que tenga pues consolas viejas, que no utilice cualquier por otra casa. Cosa, ¿no? ¿Vale también o...? Sí, también tienen más cosas. Mira. Pero la campaña es esta, ¿no? Un poco lo de la Play, las cosas. Sí, claro, pero la idea es esta. Vale, es reciclar los juguetes, ¿no? Por así decirlo. Sí. Para los niños y tal, que no lo tengan. Sí, claro, eso es. Podéis, mira, en la web lo podéis ver más extenso, ¿vale? Pero aquí os voy a enumerar un par de cosas que tienen. Dice: donación de consolas y videojuegos para niños enfermos de cáncer o ingresos de larga estancia. Donación de televisiones para las habitaciones de oncología infantil y de larga estancia. Instalación de wifi en las áreas de oncología infantil y de larga estancia. Donación de ordenadores. Visita de personajes famosos o grupos musicales en los hospitales. Visita de payasos en cumpleaños de niños. Luego, tienen otra rama o otro proyecto, que es la humanización en hospitales. Que tienen un proyecto que se llama En el Hospi Estoy de Cine. Decoración de áreas pediátricas con cartelería y material donado por las salas de cine. Y bueno, y un montón de cosas más que no me quiero... ¿Qué dices? Creo que me estás haciendo. Ahí hay algo para que digas. Ah, que algo para que digas. Esos tres puntos son para decir. Bueno, sí, no quería extenderme, quería que lo leyerais y os metierais en la web, pero sí, bueno, hay un apartado que dice: cuidado, papás. 1. Proyecto de eliminación, sistema de pago en el parking de los hospitales para padres de pacientes de larga estancia. 2. Proyecto de eliminación del sistema de pago en las habitaciones de oncología pediátrica o larga estancia. 3. Proyecto de colaboración con Nagala a través de masajes relajantes para papás de niños enfermos de oncología o larga estancia. Eso es lo que quería que dijera, ¿no, Gros? Sí. Pues ¿por? Mira, está muy bien. Ay. Sobre todo, sí, tío. Lo de los parkings, ¿sabes? Es que claro, me sigue repateando. Sangrar. Me sigue repateando que vayas al hospital porque te pongas malo y lo más lógico es que si tienes un coche. Vayas en coche, ¿no? Hombre, si te pilla bastante lejos, pues no sé si. No. O por cualquier situación, que te tienes que mover, ¿sabes? Si tienes que ir, que te hagan pagar en el parking. Me parece lamentable, de usureros. Sí, muy triste. Y ya no para los de larga estancia, sino para todo el mundo. Que es que no vas a algo. Hombre, que a lo mejor sí, puedes ir a algo bueno a un hospital, ¿no? Puede haber un nacimiento, joder, pero no sé, no deberían de cobrar en esas cosas porque, no sé. El lucro es muy malo. Claro, y sobre todo con familias que tengan cualquier persona ahí en el hospital durante mucho tiempo, ¿sabes? Es que es un gasto que... No, sí, claro. Significativo claro, para bastante. Las personas sí, que tengan que ir habitualmente. Sea poco tiempo también, una operación grave o lo que sea también. Sí, sí, sí. Sí, es que... Lamentable. No sé dónde vamos a parar. Yo, pagaremos hasta el parking de la ambulancia que te lleve. Bueno, antes no lo hemos dicho, no lo hemos dicho, pero también incluir la noticia que hemos dado antes de sobre que van a empezar a cobrar las ambulancias y tal y cual. Sí. Las medicinas, muletas, sillas de ruedas, sí, también serán cobradas. Sí, y a saber qué cosas más. Dentro de nada vas a cagar y a ver cuánto papel del váter utilizas. Cuidado. Que hay que medirlo y según los centímetros que utilices, hombre, te lo cobramos. Eso ya está, ¿eh? En el retiro te cobran por coger papel en el baño de las chicas. Tienes que darle algo a la mujer que está ahí, que supongo que irá para la mujer. Le digo, déjame tu chaqueta un momento. Déjamela, que termino en un segundo. Un shanty, amén. Llévate, te voy a hacer una de cuero en un momento. Yo aprovechando los enlaces que acabáis de dar, yo quiero proponer, que no es una idea mía, es una idea que yo he escuchado también por ahí, lo de los regalos de este año, de Reyes y cosas así, que sean más que la gente se dedique a gastar y a comprar en las tiendas, que reutilicen las cosas, claro. Que probablemente pues todo el mundo tenemos algo que alguien necesita o que tal, o que no utiliza y que a otra persona le viene perfecto. Pues eso, el mejor regalo, porque es un regalo útil, es un regalo, no sé, más del corazón, que si vas a la tienda y es que él quería... Pues si sí. Que necesita, pues mira, yo esto no lo necesito. ¿A sí, ti te o aunque hagas algo manual, ¿sabes? De, no sé, pues yo qué sé, un joyero. Y en vez de comprarlo, pues lo haces tú manualmente, ¿sabes? Así, y también te gastas menos si, aparte. Y si, por lo que sea, tenéis que gastaros los cuartos. Recordar que los pequeños comerciantes siguen existiendo. Eso, eso. Exactamente. Gastároslo en alguien que esté currando en vuestro barrio antes que iros al puto Carrefour de su puta madre. Pues sí. Oh, innombrables. Trabajamos para que los niños con cáncer solo piensen en hacer lo que cualquier niño, jugar. Juega terapia, la quimio jugando se pasa volando. Y ahí estuvo ese pequeño spot en jugaterapia.org para que toda la gente se meta y pues eso, y comparta, que al fin y al cabo en eso consiste. Y decía lo de la colaboración, porque nosotros a través del Club de Fútbol Sala del Alcorcón organizamos todos los años un torneo en beneficio para el Hospital Niño Jesús, la sección oncológica infantil para los niños con cáncer. Entonces, posiblemente ya tomamos contacto con esta gente de Juega Terapia y nos comunicaron que para la próxima edición estarían encantados de participar y echarnos un cable. Así que ahí estaremos, dando caña por la lucha contra el cáncer infantil. Me parece muy bien, me parece muy bien. Uh-huh. Es lo que hay que hacer. Si es que, como decía antes la Yoshite, que a mí me ha parecido que tiene parte de razón en el momento de estar con los tuyos y hacer lo que realmente tú consideras o crees que está bien y hacer, no sé, eso es lo y más en tiempos como ahora. Pues sí. Y yo creo que deberíamos seguir con los enlaces solidarios. Sí, continúa. Vamos aquí un par. Continúa. Pues yo voy a hablar de desinformémonos.org, que es un espacio de comunicación global sin fines de lucro basado en la unión de muchas y diferentes voluntades. Un espacio que se une a un esfuerzo de medios autónomos que afortunadamente ya existe y sigue creciendo. Si os parece interesante, podéis echarle un ojo. Desinformémonos.org. Está curiosa la página, es así. Esto es lo que ponía periodismo desde abajo. Sí. Pues sí, la verdad es que tiene buena pintilla. Sí, sí, está curioso, sí. Y seguimos con más eventos. O sea, más eventos no. Enlaces solidarios. Más que me estoy liando, eso es cierto. Antes hemos hablado un poco de ello. Eventos, enlaces. Sí, pues a ver, hablamos de Raíces, el nuevo centro social situado en el mesón, calle Mesón de Paredes 15, donde todos los domingos hay jornadas de curro, pues si os molaría ir a ayudar y tal, ¿vale? Así es, y os leemos el comunicado que tiene ellos allí de presentación y dice: Raíces, porque crecen en todas direcciones, son múltiples y diversas. Aparecen y desaparecen de la superficie, pero siempre siguen creciendo, expandiéndose, entrecruzándose y mezclándose con otras. Raíces, porque nuestras prácticas pretenden cuestionar radicalmente el orden social y económico impuesto por la minoría, por una minoría. Raíces que inspiran a propagarse hasta derrumbar los cimientos del Estado, del capitalismo y del patriarcado. Raíces porque volvemos a los orígenes. El edificio en el que estamos ya fue el centro social ocupado y autogestionado de La Escoba, allá por el 2006. Y al entrar en una pintada nos recuerda que cada desalojo es un árbol. Es un árbol talado con fuertes raíces y que ha echado miles de semillas. Un árbol que siempre volverá a brotar. Lo volvió a hacer en la Alarma en 2007, en Malaya en 2008, en La Mácula en 2009, en Casablanca hasta 2012, en Majerit durante un muy breve periodo de tiempo y ahora en CSO de Raíces. No podrán pararnos. 1, 10, 100, 1000 centros sociales, un desalojo, otra ocupación. Pues desde aquí todo nuestro apoyo para la gente del CSO Casablanca, Malaya, etc., porque son gente que lleva ocupando en Madrid y como veis los sacan de un lado y no pueden con ellos, no pueden con su ilusión y vuelven a construir en otro lado, en otro lado, en otro lado y sus raíces se extienden y se agarran fuertes a la tierra madre. Así que todo nuestro apoyo por aquí para ellos y ya sabéis, todos los domingos que la peña pueda pasarse a currar por allí, echarles una mano en la calle en Mesón de Paredes número 15, será bien recibido sin duda. Salido de las muñecas de DJ Palaz, un abrazo para él, que es un fenómeno, y esperamos las cuñas de la nueva temporada con muchas ganas, por cierto. Oye, hace mucho que no nos manda el clásico todo de la semana, ¿no? Es verdad, esta semana le vamos a aturdir para que... Porque con la excusa de que es el fin del mundo la semana que viene y que igual adiñamos, pues que por lo menos por última vez nos manda el clasicote, ¿no? Por lo menos... Sí, sí. Petana, esa sección a ti además te iba a encantar también. ¿Cuál? Porque la del clasicote de la semana, que hace el Palaz. De vez en cuando nos manda al correo un tema que a él le flipe un clásico y nos manda una descripción sobre el tema y nosotros se lo comunicamos a la audiencia. Lo ponemos para que lo escuche y le damos la descripción de qué es el tema, quién es el artista, qué habla, qué dice, qué tal, qué quiere transmitir el artista, qué quiere transmitir el tío que nos lo manda. Muy interesante. O sea, el señor Palacio, ¿no? El que hace... ¿Eh? Así es. Así es. Que no es de las pizzas. Todos, nos hemos quedado todos ahí en pausa. Ahí. Joder, ¿eh? Pues vamos allá con los eventos, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Dale caña. ¿Vamos a Rafael? Dale caña a esos eventos. Bueno, pues... vamos a ver, los primeros eventos que tenemos así más cercanos es mañana día 15 en el Centro Social La Casica, Móstoles. Habrá unas jornadas, que ahora mismo os lo digo, que es que soy un poco pipa, que me dejo aquí las cosas a medias y es lo que pasa. Dice así, jornada benéfica para los animales rescatados, sábado 15 de diciembre a las 12 de la mañana empezarán con un taller de cocina vegana, seitán y mozzarella. ¡Mmm, qué rico! A cargo de la Dimensión Vegana. A las 3 estará el comedor vegano con paella y ensalada por 3 euritos. A las 5 tendremos proyección. El público podrá elegir, o sea que llevar vuestras propuestas si tenéis interés. A las 9 habrá concierto de cantautores, que estará en la otra. Cantautora desde Madrid, Perversión, versiones acústicas. Acústicas, iba a decir yo, madre mía. Madre, lo siento, Perversión. Versiones acústicas de Igual Igual. Tan acústico, versiones en acústico. ¿Qué te parece? No jodas. Y después, más fiesta. Que la fiesta de después es lo que os vamos a decir ahora. Que será a partir de las 11:30 hasta las 3:30 de la mañana. Estará. ¿Qué dices? La sesión Turntable Dreams con DJ Torollo, DJ Cherokee y DJ Master. Entrada libre. Y pues eso, en la casica, calle Montero número 15. Y a pasarlo bien. Claro, y tenéis un poquito de todo para enriqueceros el día, chavales. Y tan acústico todos. Acústico. Y bueno, si no seguís, pues continúo yo. Pues claro, coño. Dale, caño. No. Venga, si venga. Bueno. Maldita sea. Bueno, pues el también se llevarán una serie de jornadas por la libertad de Alfon. El detenido del 14 de noviembre en la huelga general. Uh-huh. Que será en el viernes 14 de diciembre a las 12 en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas. Habrá una rueda de prensa pública de la familia y el abogado. Pero esto ha sido... Sí, hoy a las 12 de la mañana. Bueno, yo lo leo porque se me ha ido todo el panchito. Pero vamos, mañana, mañana a las 12 habrá una concentración en la delegación del gobierno. El domingo habrá una gran marcha a pie desde la Renfe de Tres Cantos hasta la prisión de Soto del Real, que se supone que es donde se encuentra. Ajá. Y la llegada aproximada será a las 5 y le dan un comunicado allí. Así que mucho apoyo para Alfa. Pues sí. Sí, tío. Joder. Sí, ya sabéis, recordar lo de... Bueno, es que son importantes las dos. Están mañana en la delegación del gobierno y la marcha el domingo. Así que si podéis apoyar, ir para allá, porque la verdad es que lo necesita. Mucho apoyo, mucho ánimo. ¿Hemos dicho las horas? Sí, hemos dicho las horas. Mañana sábado. Bueno, pero viene bien recordarlo. Claro, no sé qué. Luego. Eso es, pues mañana es a las 12 de la mañana a la delegación del gobierno de Madrid y el domingo será a las 9 de la mañana. Vale. Desde la Renfe de Tres Cantos. Apuntarlo a la libreta. Yo querría también dar ánimo y apoyo a la chiquilla que perdió un ojo en Barcelona. Mm-hmm. No sé si os habéis enterado. Uf. Sí. Muy crudo el tema, ¿eh? Movida, muy turbia. La semana que viene haremos un especial sobre eso, porque la verdad es que lo he visto, lo tenía apuntado y no ha dado tiempo. Sobre, creo que en este año van 6 personas que han perdido un ojo por un pelotazo de goma de antidisturbios y un fallecido. Así es. Sí, después decían que no habían tirado. Goma allá. Sí, pero las comunidades que de mucha Valencia, goma, pero la bola de hierro que lleva dentro también duele. Bueno, seguimos con los eventos para este fin de semana. Y el día 16, domingo, tendrá lugar la Marea Blanca, que toma de nuevo Madrid en defensa de la sanidad pública. Y nada, los trabajadores y usuarios saldrán y saldremos desde los diferentes hospitales y centros sanitarios y marcharemos hasta Cibeles a las 12 horas para reunirnos y juntos caminar hasta la Puerta del Sol. Únete a tu marcha. Ya hemos ido hablando de esto durante programas anteriores, pero nada, recordarlo, que este domingo tendrá lugar la Marea Blanca y a partir de las 12 será cuando tendrá lugar todo. Claro, porque depende de la hora irán saliendo, ¿no? En claro, bueno, diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Anteriores. Ya lo fuimos recordando en otras veces. Sí. La sanidad pública no se vende, se defiende. Uh-huh. Y lo que también necesita apoyo es una concentración por el fin del circo con animales, porque la libertad y la dignidad de los demás animales tienen más valor que la diversión de unos y las ganancias de otros. Esto también es el domingo 16 de diciembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde, frente al Circo Americano en la calle Antonio López 109. Es un circo bastante cutre que ponen ahí. Y por el fin del circoanimal.wordpress.com, ahí podéis ver la convocatoria que la hace la Asamblea Antiespecista de Madrid. Repetirlo por ahí, delante del circo de Antonio López 109. Circo hincho, ¿no? Circo bastante hincho. Por el fin del circo con animales. Porque la verdad que. Lamentable. Pues sí, es bastante lamentable. Se ve de fuera que las condiciones de ahí no deben de ser muy buenas. Aparte, también recordar otra cosita que tendrá lugar el día 19 de diciembre, que creo que es miércoles. ¿Me equivoco yo? No sé, miércoles. Miércoles, sí. Vale, una jornada que tendrá en Madrid, que se llama Ciudadanías Fragmentadas, Derechos Vulnerados. Estas jornadas las convoca la Brigada Vecinal de Observación de Derechos Humanos, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, CNU. Comisión CIE de la Red del Apoyo Ferrocarril Clandestino y SOR Racismo Madrid, que tendrá lugar en la Plaza de Tirso de Molina, a Plaza Agustín Lara, Madrid. Lo que van a realizar es un pasacalles, un año de impunidad, justicia para Samba. La fecha, como decíamos, será el miércoles a las 6. Y también tendrá lugar ese mismo día, en la librería asociativa Traficantes de Sueños, una mesa proyección y debate sobre racismo, género y migraciones. O sea que, y esto será a las 7:30 de la tarde, como decía, la librería asociativa Traficantes de Sueños, calle Embajadores 35, local 6, Madrid. Y es interesante, Cross, que nos cuentes quién convoca este evento, porque... Sí, bueno, lo repito otra vez. Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, CDU, Comisión CIE de la Red del Apoyo Ferrocarril Clandestino y SOR Racismo Madrid. SOR Racismo ya pasó por el programa en ediciones pasadas, y las Brigadas Vecinales de Observación, que es uno de nuestros temas pendientes. Está pendiente entre toda la peña que tenemos ahí apuntada en lista para venir, que ojalá y sigamos mucho tiempo después del viernes que viene, especial fin del mundo. Por supuesto. No, hombre. Si el fin del mundo no lo permite, seguiremos trayendo gente a la radio y dándole voz. Y si no, también. Desde el otro barrio, con Jesús Gil. ¡Vos desde Ultratumba! Exactamente. Cuando vaya para el otro barrio, lo primero que haré será hacer una entrevista a Jesús Gil. ¡Hostia, chaval! Y a Imperioso, por supuesto. Es una piscina, ¿eh? ¡Fascineroso! ¡Fascineroso! ¡Se sienta! Y bueno, como evento musical, recordad que mañana Lion City estará en Vigo para toda la gente de Galicia, que pueda disfrutar de un buen fiestón, que ojalá mañana nosotros tuviéramos un fiestón así en Madriles, pero no es posible. Así que la gente de Galicia, ya sabéis, tenéis que ir mañana a Vigo a la sala Kingston y... Y mucho amor para Galicia, joder. Y mucho amor para toda Galicia, que se come muy bien, y viva los cachelos, y viva el pulpiño y... ¡Que viva todo! ¡Y el pop! ¡Que viva todo, joder! ¡Recárchalos! ¡El pop! Yo, questo è Bob Man, direttamente connesso in extremis. Dammi un trino a Milano col microfono in mano, sì. Murder music. Yo, yo. Ay, ay, ay, ay. Tu lo sai che intende Bob Man quando scende a Madrid. Uragano Bob Man in estate. No, da me si piace. Hunting rude boy. I temas da sito alla peña no es guay. Sigo adelante, hunting sound boy. Y qué más da si todo el mundo se cae. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo más importante que esté bien yo. Lo que de veras me interesa es ganar algo. Que me salga bien todo, pero sin cansancio. Y que sufra toda la vasca, pero para mí un milagro. ¿Qué más me da a mí que exista Dios? ¿Qué más da que tu dinero te lo robo y adiós? Y adiós. Ningún respeto, a cualquiera yo le meto. Hasta que ella tenga plata, sé que nunca tendré miedo. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que el mundo esté repleto de maldad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que haya tanta superficialidad. Te lo digo que ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que el mundo esté repleto de maldad. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que haya tanta superficialidad. Dale a Mercedes. Hunting rude boy. ¿Y qué más da si toda la peña no es guay? Me la suda, yo sigo adelante. Hunting sound boy. ¿Y qué más da si todo el mundo se cae? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué

Hombre, pero... bingo, han cantado bingo, han cantado bingo. Oiga. Entonces, eso es realmente a mí es lo que me duele, no la publicidad. Pero coño, si se está haciendo algo bien, se hablan de cosas buenas, se pone música buena, viene gente buena, musical y socialmente, ¿por qué no darle difusión? Pues sí. Pues porque luego cada dentro de esto, cada página de estas que hablamos, pues tienen también su programa de radio y prefieren darle difusión solo al suyo que a los demás, que se parecen peligrosamente y ya está. Sí, no, sí, bueno. Eso hay que decir. Dejémoslo también. Ahí. Dejémoslo ahí. Rechazo, rechazo. Vamos a dejarlo. Bueno, después de este mini debate, recalcar que se me olvidaba que el tema que estaba sonando es el tema de ¿qué más da? De In Extremis. Petana, cuéntanos un poquito cómo es la historia. ¿Qué? La historia de este tema. ¿Quién, con quién cantáis en este tema? Con un tipo que se llama Babaman. Babaman. Tipo de Italia. Un tipo de Italia. Ahí donde hacen los Fiat y esas cosas. Y los fettuccini. Las pizzas. Todo bien. Los ravioli, los rabini y esas cosas. ¿Cómo fue lo de la colabo con Babaman? Un tío de puta madre, la verdad. Sí, sí, sí. Un majete. Vino, no pidió nada a cambio, simplemente un poquito de fumeque, un poquito de bebercio y un tío de puta madre, sí, sí. Una colaboración natural que nació de un real. Concierto, ¿verdad? De un concierto, en el Blazing Fire. Descansa en paz, ¿no? El Blazing Fire. Descansa en paz, tío. Uh-huh. Cago en la puta. Y nada, salió de ahí el contacto y ahí estuvimos, haciendo 7 millas con él. La verdad que un tío de puta madre, y ya te lo vuelvo a decir otra vez. Y un muy temazo. Bien, muy bien, sí, un temazo. Un temazo que quedó. Un temazo, sí, sí, sí. Muy gordo. Y bueno, de temazo en temazo vamos a pasar a leer los correos de la audiencia, que como siempre es la madre de nuestra ciencia. Y nos ha mandado un montón de correos esta semana, la gente de Expresión Esperanto, como siempre, la gente del local anarquista Madalena, recomendándonos una novedad editorial que tienen por ahí, la cual sin duda seguiremos, y también nos ha mandado por aquí un temita a la Peña de Cádiz, y un temita nuevo es este Warrymore, con DJ Zaz, que será con lo que hoy acabaremos el programa. El tema se llama Soste Tantrum, y... eso será con lo que hoy acabaremos. Pero claro, antes de que eso suene, tendremos que despedirnos, ¿no? Digo. Pobre digo. Ronda. ¿Para qué? A la corta, sí, sin más. Pimba. Hasta luego. Cross. Entonces, Laura, empieza tú. Pues nada, pues que nada, que hemos estado como todos los viernes. Y nada, y con ganas yo por lo menos de que llegue el viernes que viene ya para... a tope ahí con las... con las teorías de todo tipo y los mayas y toda esta gentuza. Y nada, y pues eso, que me lo pasa muy bien y que hasta el próximo viernes nos... Eres consciente de que es tu última semana de vida, ¿no? No creo, pero bueno, no sé qué haré, ya veré. Ya veré el lunes. Esta semana tienes que dejar muchos cabos atados. Bueno, si voy a morir, ¿para qué? Ya veré, bueno. Aprovecha. Así que nada, un beso. Un beso. Y una brisa. Un abrazo, sí. Me digo. Bueno, que enfermo, ¿cómo has visto el programa, tío? Bastante bien, bastante bien. ¿Te ha gustado? ¿No? ¿Te lo pasa bien? Sí. ¿Se ha divertido, completo? Ha sido muy completo. Yo creo que nos estamos superando. ¿Sí? Por lo menos intentando. Estamos alcanzando la cúspide. El nivel. El extra. Justo cuando todo acabará, ¿o no? Vale, imagen total. Exactamente. Y cortando jamón. Bueno, cortando jamón. En nuestro caso hubiera sido cena de salchichón, pero... bien rico. Eso. Señores, no sé qué estáis haciendo, si os estáis perdiendo esto. Bueno, podéis estar haciendo muchas cosas, ¿vale? Pero lo podéis descargar igualmente, ¿sabes? Y lo podéis escuchar. Y a esos que no nos dan publicidad, como dice nuestro amigo Viti, me pondré napal. Ahí está, ahí queda. Pa, chavales, pasadlo bien. Sí es. Pues nada, yo reitero un poquito lo que hemos dicho, que me lo paso de puta madre. La verdad es que ha sido un ambiente distendido, ahí, no sé, amable. Ha estado bien. Y nada, agradecerle a la Yosite que haya aceptado venir aquí tan a gusto y pasar un buen rato. Y siempre es bueno que, pues no sé, conocer un poquito de la gente a la que escuchas y sigue. Y Sí, compartir, la verdad es que eso está de puta madre. Y nada, pues yo la semana que viene la utilizaré dormir mucho, por si se acaba el mundo que me pide descansar. Para según llegue, liarme con Jesús Gil y con Elvis a darle al pelotazo. A lo que suba en el más allá, oye. Con Michael, con Michael. O sea, hay que ponerse a pico para construirse ahí una casa o a lo MacGyver a sacar pescado. MacGyver estará allí también. Seguro. Hombre, no sé cómo no. Chuli, el pay, el cabra, están allí también. Así que yo por mi parte, hasta la semana que viene. En el estanco, el guión y mirando con su ojo bizco, muertes y el jato escondiéndose el choco, lo macarras en los carros petando mi disco. El guión y con su ojo bizco también estará por allí. Yo nada, daros las gracias por haberme invitado aquí como espectador y o persona que ha participado de vez en cuando. Que persona que ha participado de vez en cuando. Bueno, el que está hablando es el sello de In Extremis. Como habéis visto, se hace pasar un poco, le gusta el anonimato. Es un tipo que rapea, produce, es técnico de sonido de profesión. Es modesto, ¿eh? Un tío, sí, gracias. Un tipo muy completo, un genio, vamos. Genius. No. Nada, muchas gracias, chavales, por haber estado aquí, aunque estemos aquí un poco en diferido, ¿no? Qué va. Esto es puro directo. Y que las veces que haga falta y me queréis invitar, yo me paso por aquí. Que además los viernes no se puede salir por el barrio ya, que está la cosa muy chunga, que es muy turbia, ¿no? Mucha gentuza por ahí. Hay botellas en los mucho campos. Liante por ahí. Y mejor estar aquí guarecido en un... Aquí se está de pues puta sí, madre. Aquí estamos calentitos. Hay calorcico y a las buenas maneras. Claro. Muchas gracias. A ti, hombre. Delincuencia y drogadicción, pegando las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, pegando las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Ah, así. Pero todo el palo. Pues bueno, yo por mi parte ya despedirme de la manera común que tengo yo siempre, tan alegre y tan dicharachera. ¡Yepa! ¡Qué salado! Y nada, pues, joder. Alegre y triste porque estamos en Voces de la Calle, se acaba Voces de la Calle, pero el viernes que viene habrá más. Dicen que se acaba el mundo y eso, ¿quién coño se lo cree? Eso dicen. Y a mí no me han enseñado las pruebas ni nada. O sea, que nos veremos el viernes que viene, el siguiente, y así hasta que nos aguante el cuerpo. Siempre con buena musiquita, buen ambiente. Me encanta. Y lo que nos propongáis, bueno, chavales. Algo tenéis el correo, el teléfono y todo lo que tenemos por ahí a vuestro alcance, joder. Qué finales musicales. Un beso para todos y todas. Ahí está. Claro que sí. Entonces, nada más que despedirnos, hermanos y hermanas. Una semana más es una semana menos. Y ya sabéis, esperamos que todo os vaya bien, que esta semana llueva menos, que haga menos frío, que el ambiente esté más caldeado, más calentito, que todos nos sintamos como en casa y que os vengáis al búnker con nosotros el viernes que viene, por si se termina el mundo, que por lo menos nos pille juntos. Ay, esto está presurizado de esos, aquí no entra nadie. Aquí no hay bombas que entren. Aquí no nos pasa nada. Claro. Está como los metros que han parado, aquí no entra ni el aire, ¿sabes? podrían mandarnos al espacio, ¿no? Ahí. Esto es ingravitatorio. Es ingravitatorio. Y bueno, para finalizar entonces el programa y de desearos de corazón una gran semana y que la vida nos ayude un poco, dejaros este tema de DJ Zaz con Soste Warrymore que nos mandaron al correo. Ya sabéis, si queréis que vuestra música suene aquí en Voces de la Calle, solo tenéis que mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. Gracias a los que nos apoyan y a los que quieren hundirnos, que les den por el culo. ¡Un abrazo, chimo! ¡Sin vaselina! DJ Zaz. Voy a tirarme con todo el equipo. Si soy la S, tienes que amoldar a mí un poquito. Soy Warry Moro, maldito seas bastardo. Se fue a juntarse el moscardón con el mosquito. Te voy a enseñar un trocito. Cuando raperos no escuchaban los sorceros, párrafos de señoritos. No sé en quién cagarme primero, si en el que inventó el dinero o el que graba todo lo que tiene escrito. Ahora manda a ser súper lúcido. Escribir cosas que parecen otras, pero al final, wow, no lo son. Se trata de rapear de las cintas, de los años que llevamos rapeando, de qué quinta y cuánto pinta. Vaya rollo metéis, cojoneros. Hablad mejor del rap, del alcohol, del amor, del dinero. Porque sabes que mueve el mundo entero, chulo. Y refugiarse en tu inútil pique de barrio es un por culo. Y sois un coñazo muy plasta. Lo escuchan en Sevilla cuando graba el sostén en el estudio y ya está. Tapáis el micro sin respeto y con la voz mediana. Reconóceme que por mí sabes que existe Chiclán, al menos. Al menos dime que fue así, hijo de tu madre. Si conoces el hip hop, por mí muy buenas, pero llegas tarde. Y venga mucho más fresh, más cool, más soul. Se mueven con viseras guapas de la Super Bowl. Yo tiro de la ropa que me dan hermanos, que ya pasan de este rollo porque está todo muy raro. Y recomiendo hacer lo mismo al 99%. Estáis haciendo un asco, DJ Zasco, cierra esto. Yo sé que provoco morbo máximo. Y el concepto es boom bap. Hago que te muevas como el fader. Considera esto un clásico, como el Space Invader. Rap de verdad. Too complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio era. Punto cero. FM. Emisora. Llora. Libre. Autogestionada. Voces en las calles, la sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. ¿Estás enterado? Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que con DJ Palas aquí dándolo todo, codo con codo, y alzo la mano para salir del lodo. Bombo clave, especial dedicación para David con Zagoyaz, hermano. Esta es la buena vibración, la buena onda para ti, baby. ¡Oh, sí! Lanzo una piedra de esperanza, de gigante llamado Babilón. Mira cómo se derrumba. Inamovible la alianza, delante suena el son. El hielo retumba. El sistema no rige bajo un mismo patrón. Esclavizado nos bajo su control. No dejemos que nadie nos quite la ilusión. Es hora de nuestra rebelión. Vete en el aire que respira. Esto que dice no es mentira. Sabes que nunca llegará. Saca tu buena onda y tírale a dar. Métela al gigante en medio de la frente. Con cara de inocente y apunta bien. Que cuando más grande más pesado cae. Aquí todos apuntamos, guay. Somos pequeños pero venimos muchos. Quedarán piedras y se acaban los cartuchos. Volver a nacer, volver a enseñar, volver a creer. Dale sentido a la humanidad, porque todo se me da con claridad. Tenemos un amor constante, somos los hijos de David. Quitando la mala hierba, arrancándola de raíz. Nos quedará una bonita cicatriz. Como recuerdo de aquel día en que derrotamos a Goliat. Esta buena onda es para ti. Esta buena onda es para ti. El arma del ejército de David. Para contra gigantes poder combatir. No tengas miedo. Esta buena onda es para ti. El arma del ejército de David. Para contra gigantes poder combatir. No tengas miedo. Escudo es mi piel, espadas en papel. Si llueven piedras es porque no marcha bien. Parece que te han hecho en el pecho algún troquel. Te piensas que el mundo es de Mattel. Estamos bajando de nivel. Nos han insensibilizado contra lo que mucho hijo de puta solo piensa en el fuel. Para conseguirlo te vacía en el mantel. Si no eres fiel, qué mal repartido está todo el pastel. Algunos se mueren sin ir a la cárcel. Cabran el sistema y pulsen al cáncer. Y a los bancos les alcance un cáncer. Y toma este arma, la buena onda. Hagamos que el gigante deje de dar sombra. Seguro estoy y sé que el día llegará. Corre, sube a la torre, lucha y derrúmbala. No sostiene la paz sin la guerra mental. Si no te gusta nada de tu tierra, cámbiala. La evolución debe de ser legal. Vital es no hincar rodillas si no es para apuntar. ¿Dónde? A la gente de Goliat, díselo. Nos han ayudado a evolucionar a su antojo. Nuestra evolución humana no es natural ni propia. Nos dicen cómo debemos de vestir, cómo tenemos que comer, incluso cómo debemos de pensar. Nuestra visión objetiva no va más allá de los límites que ellos mismos nos han impuesto. Sin darnos cuenta, nosotros mismos financiamos barbaries contra la humanidad. Loterías y ONGs, cuyos afiliados luchan por una buena causa, pero que no saben que los millones que se recaudan van a un paradero desconocido. Te venden tabaco y te dicen que te cuides. Te venden armas y te dicen que no te mates. Pues mira, la mierda se van a ir.